Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Cuatro minutos ya han pasado de este lunes 30 de diciembre de 2013. Muy buenos días a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Comenzamos de esta manera un nuevo verano de la segunda mañana. Vamos a estar con ustedes desde hoy hasta el último día del mes de enero del año que viene. Señores, ¿cómo le va? 9 de la mañana, 32 grados. ¿Cómo quiere que nos vaya? Mire, yo le voy a ser muy sincero. Desde que arrancó esta hora de calor, en lo único que estuve pensando es en la temperatura Lewin. Que el año pasado, sí, ¿se acuerda? Era tremendo. Cuando superábamos los 31, 32, ya nos poníamos... Ahí era alerta roja, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Ya entonces, la alerta roja surgió con Lewin sí, el sí, año totalmente. Pasado. Dígame, yo le quiero preguntar algo. A ver. El daño moral que le provoca a uno acostarse pensando que la temperatura, como anunciaban todas las páginas de internet que se ocupan del tema, iba a bajar a 23 grados. La estafaron. Y que levantarse esta mañana, abrir la persiana y encontrarse con ese solazo. Yo pensé en armar una suerte de temperatura de Irigoyen, ¿no? Para Lewin. Yo como si fuera el diario de Irigoyen, la temperatura de Irigoyen y estar hablando entre nosotros, chiquilito. No corresponde. Estos 23 grados, estos 22 grados. No que corresponde. Crear un clima. Sí. Claro. Y salga más contenta a la calle, ¿no? Salga un poquito más contenta a la calle. Quiero una oficina de defensa del consumidor meteorológico. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda usted? Marucho. Acabo de leer un videograf que dice último día de calor extremo. ¿Te pone mejor? Es mentira. No, perdón. Estás mintiendo. Acá hay una mala predisposición, quiero decir. Sí. Está creando el diario de Irigoyen ya. Ya lo está. Muy rápido, lo implementó inmediatamente, la Marucho. Temperatura de Irigoyen. Yo quiero decirles a los oyentes, ustedes se preguntarán, ¿y el programa se llama igual que el año pasado? Sí, estamos en eso. Tenemos una cortina que es igual que la del año pasado. ¿Y qué quiere? Estamos este en eso, era otro programa. Era otro programa. Bueno, lo hacíamos con Marucho y Morgado. El equipo es casi el mismo. El equipo es casi el mismo. Sí, yo diría que, salvo el señor Diego Dominelli, que hoy lo vamos a tener en Ezeiza con la presentación de un par de aviones nuevos de Aerolíneas Argentinas, que estará aquí ya mañana junto con nosotros. La mesa es más o menos la misma. La del año pasado. Sí, ¿no? La mesa es más o menos lo mismo, vamos a presentarlos, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Díganos qué pasó. Buen día para todos. Buen día, Graciela Almada. Gracias. Bueno, qué arranque. Estar con estos compañeros, igual que el año pasado. Muy bien. ¿Qué va a hacer, Graciela? Bueno, nos vamos a ir de viaje por el país. Muy bien. Cada mañana vamos a estar en contacto con las emisoras hermanas para que nos cuenten cómo está el calor, cómo se están preparando para vivir este verano, las fiestas populares que hay en cada uno de los lugares de la Argentina. También como opciones turísticas, por supuesto, la gente que, bueno, está preparando las valijas. Bueno, a través de nuestras radios hermanas podemos dar una ventana a esos paisajes, a esas rutas del país. Así que, bueno, todos los días vamos a estar visitando algún lugar de nuestra querida República. Muy bien. Bueno, mesa radial única, ¿eh? ¿Hay una mesa radial en todo el planeta que tenga tres mates? Ah, maravilloso. Es una mesa radial única. Maravilloso. Única. Yo creo, Campana, que va mejorando a lo largo del tiempo. Porque el primer año había una queja de que el mate no una llegaba. Queja, pero igual teníamos dos mates. Mirá. Miriam, te convido un mate. Gracias, ahora tengo dos. Dos mates. Es fantástico. ¿Cómo anda Gustavo Lema? ¿Cómo anda, Campana? ¿Todo ¿Cómo bien? Anda Lewin? Muy bien. Acá disfrutando del verano. También padeciendo el calor. Sí. Pero bueno, disfrutando de la posibilidad de laburar con ustedes. Me encanta. ¿Qué viene a hacer, Gustavo? Ay, qué buena pregunta. Todavía me lo estoy preguntando, pero creo que en un rato se lo respondo. Bueno, intentaremos hacer algunos informes especiales, algunos datos de actualidad, algunas cosas de sociedad y también algún agregado de música que siempre tenemos por ahí con algunos artistas que valen la pena y que tienen que ver con la música y que, bueno, que por ahí los realzamos con alguna notita aquí en el programa. Muy bien. Euge. Eugenia Levy, mi compañerita de La Vida en Particular de los Sábados. Sí. El programa con Jorge Alperín. Sí, y aquí estamos, ¿eh? Todas las mañanas para hablar de lo que va a pasar, que es un montón, ¿eh? Sí. Tanto acá en Buenos Aires tenemos por delante una temporada de impresionantes estrenos y digamos, estrenos nuevos y estrenos de espectáculos que ya fueron vistos. Y tenemos una temporada en Mar del Plata y en Córdoba realmente que nos va a dar mucho que hablar. ¿Les puedo hacer una pregunta, Eugenia? Sí. Porque... El verano porteño en general se caracterizaba, sobre todo la primera parte de enero, por ser un desierto en materia teatral. Sí, ¿Qué es lo que cambió últimamente? Y lo que cambió es que hay decisiones de quedarse acá porque se arma muy fuerte la temporada. De hecho, los estrenos empiezan el 3 de enero este año, o sea que vamos a estar anticipándolos en estos días. Y por ejemplo, un espectáculo como Toc Toc, que el año pasado estuvo en Mar del Plata, este año se queda en Buenos Aires. El elenco primario que lo armó, y hay otro elenco que va a ser Toc Toc en Córdoba. Se producen fenómenos nuevos porque, bueno, funciona muy bien el teatro en verano y, bueno, todo el mundo se sube a ese tren. Como decíamos el otro día en una reunión de producción, son los Globetrotters del teatro. Ya empiezan a armar elencos distintos y vas a ver la misma obra con distintos elencos. Los tipos vieron que realmente el título llena y ya con el título alcanza y sobra. Sí, inclusive la historia, ¿no? Van cambiando los actores acá en el primario, en el primero que se hizo ya hay rotación de actores, pero el espectáculo sigue igual. Muy bien. Santiago, ¿cómo anda? Acérquese un micrófono al señor. Gustavo, ¿cómo anda? Dice, ¿bien? Bien, me siento como el tema de Charlie García, pasajero en tránsito. Mirá, y estoy esperando vivir mi mejor momento con este programa, que el año pasado me tocó hacerlo en San Pedro, porque escucharlo estando de vacaciones es fantástico. Pero lo tuvimos mucho más un grato ratito. Que estar acá. Arrancó usted con nosotros. Sí, claro, sí, por eso sí, estoy señor. Como aquel tema de Charlie, como un pasajero en tránsito. Seguramente no te fuiste por eso, porque dijiste, yo quiero estar ahí. Es que el sello tiene que quedar en el programa de verano. Sí, si claro, no, hay algo que al año todavía no le falta. Alta y que no termina de cerrar y comenzar, porque obviamente hasta esta semana por lo menos la vamos a estar transitando en un fin de semana que hay algunas cuestiones deportivas y algunos nombres como mención. Le contamos al oyente de la radio pública que si quieren entender lo que pasa entre Nicolás Blandi y San Lorenzo, cuál es el estado de salud en este momento de Michael Schumacher, que tuvo un accidente gravísimo esquiando en una pista en Francia y que está en coma, y que el nuevo parte médico también es preocupante en relación a la salud del heptacampeón del mundo en la Fórmula 1, la situación de Claudio Borghi ya vinculándose nuevamente con Argentinos Juniors, y otra noche fantástica de Manuel Ginóbili en la NBA. Es algo de lo que sucedió el fin de semana deportivo. Muy bien. Bueno, en el primer contacto hablamos del calor de manera muy, muy superficial, nos presentamos, nos reencontramos, casi como un montón de amigos y compañeros que no nos veíamos o que nos vemos ocasionalmente en los pasillos de la radio en distintos días, en instancias del fin de semana o de la semana. Pero por supuesto que vamos a hablar y mucho del otro costado, ¿no? De este calor, los cortes, de los comités de crisis. Intentando, me parece, por ahí entre todos nosotros y con alguna opinión con valor agregado, ¿no? Poder encontrar soluciones de fondo a una historia que por lo menos tiene que ver con más de, o poco más de 20 años en la Argentina, ¿no? Desde la llegada de las privatizadas, ver cómo quedó ese esquema de la vieja SECBA que se dividió entre EDESUR y EDENOR y que fundamentalmente ha tenido que ver con armar una especie de gran ente recaudador con una clientela cautiva y muy poco aporte para una Argentina que cambió su matriz económica y en función del cambio de su matriz económica ha generado energía para que se pueda volver a armar el país fabriquero y además que se pueda gozar de otro tipo de calidad de vida en nuestras casas, ¿no? El fenómeno de los aire acondicionados, no solamente para refrigerar, sino para calefaccionar. Eso ha cambiado la costumbre del uso del gas en invierno también. La construcción en la ciudad de Buenos Aires de una manera desmedida, loca, sin entender que donde había una casa ahora hay 40 departamentos. Y sin planificar. No hay planificación. Sin planificar y sin modificar. Primero las condiciones de infraestructura para después construir exactamente. Más. Porque los mismos caños y cables que nos llevaban agua y electricidad hace un montón de años, cuando había 10 familias por cuadra o 20 familias por cuadra, ahora les llevan electricidad y agua a 20.000. Entonces uno se pregunta, nadie previó, nadie planificó esto con anticipación. No. Es absolutamente evidente que para instalar muchísima más gente en un barrio se necesitan más servicios. Uh-huh. No solamente se necesitan más servicios en lo que hace a agua y energía, se necesitan más servicios en general. Sí, claro, cloacas. Necesitan va a ser un problema del futuro inmediato. Necesitan más infraestructura educativa, también, por ejemplo. Claro. Se necesita prever. Yo pensaba, planificar. Falta prever. De previsión ahí. En relación a la previsión, digo, hay un dato concreto de lo que a veces pasa en las casas de uno y uno puede darse cuenta cuando hay mucho gasto energético de golpe. Uh-huh. ¿Vieron, por ejemplo, cuando uno prende un aire acondicionado o la heladera se enciende, que baja, hace un pestañeo la luz? Señor. Bueno, en general tiene que ver con que la necesidad eléctrica de ese momento es tan alta que baja la tensión en el resto de los artefactos eléctricos que tenemos y nosotros lo podemos notar en general en las luces, no en las de tubo, que no sufren en el pestañeo, uh-huh, pero sí en las otras luces. Por lo tanto, ahí es fácil darse cuenta cómo a veces la capacidad eléctrica de adentro de una casa no está preparada está para poner... Claro, no está preparada para tener tres aires acondicionados, mantener la heladera que ahora es nueva y por ahí gasta demasiado. Entonces, eso mismo está pasando con las empresas proveedoras de energía eléctrica. Digo, lo que llega al domicilio, lo que sucede con Edenor, con Edesur, que claramente en muchos lugares no prepararon la situación que cuando hay estos picos de consumo, digo, un edificio que antes no tenía ningún aire acondicionado, ahora tiene tres cada departamento, se transforma en un gasto eléctrico totalmente sobredimensionado, que es insostenible para una situación eléctrica, más allá del gasto de consumo, que por cierto ayer volvió a tener un nuevo récord de domingo. Sí, ¿no? Sí. Y algo que dijimos el año pasado, algo que estuvimos charlando también el otro día, cuando nos juntamos en el armado de la reunión de producción y también el tema, sabíamos que nos iba a abarcar gran parte de enero y empezamos a plantear cosas que habíamos dicho el año pasado también y que tienen que ver con el sentido común, empezar a analizar esta situación desde el sentido común. El consumo de invierno se parece bastante al de verano, bastante. ¿Por qué no hay cortes en invierno? Esa es la gran pregunta. Tiene que ver con esa mixtura entre la temperatura ambiente y el recalentamiento de las líneas que hacen estallar las subestaciones. Los tipos te bajan la palanca para que no estallen y entonces te van haciendo ese tipo de cortes que van generando una espera hasta que baje las temperaturas del ambiente y entonces baje otra vez las temperaturas del cableado. Porque si no, en invierno tendrían que estallar de la misma manera y en invierno no sucede. Y hay una cantidad de transformadores que sí se han quemado concretamente. Digo, por eso hay lugares que se mantienen sin energía eléctrica. Capitanich estuvo hablando hace un ratito en relación a esto, hizo declaraciones, dijo, el gobierno asegura en estos casos a través de Capitanich que solo el 1 o el 2% de los hogares tienen problemas con la luz en estos momentos. Fue la declaración que por ahí se suma a lo que decían ayer, que 11.000 usuarios están sin luz en la ciudad de Buenos Aires. Posiblemente lo que está pasando, los que recorrieron la ciudad de Buenos Aires se dan cuenta de algo. No hay cortes por ahí tan masivos en extensión, pero sí en muchos lugares. Entonces, hay en la misma cuadra hay edificios que no tienen una fase luz, entonces no funciona el ascensor, pero la otra fase funciona, y eso está generando una situación muy complicada para algunos vecinos, que obviamente se les complica la situación. Después les vamos a informar a los vecinos cómo hacer los reclamos. Si uno tuvo problemas con un electrodoméstico que se le deterioró parcial o definitivamente, si uno hizo una compra en el supermercado y la tuvo que tirar porque la heladera no andaba, incluso hay que considerar el daño moral. Yo me imagino la situación de las familias que tienen ancianos y viven en un piso 15 o 18, o de las familias con bebés que no tienen agua, que no tienen un ventilador para refrescarlo. ¿Qué se hace? ¿Quién le paga a uno ese padecimiento? Sí, claro. Incluso gente con problemas de salud, que tenía medicamentos que tenían que ser conservados a determinada temperatura, no los pudo utilizar y tiene que volver a ir al médico o al centro sanitario de salud más cercano para que le emitan una receta y volver a pagarlo. Hay innumerables cuestiones que están afectando a la población. Roberto Corti es secretario coordinador militar de asistencia en emergencia del Ministerio de Defensa. Él estuvo participando de los operativos que se han implementado en las últimas horas. Son 11 puestos sanitarios en todo el trazado metropolitano, en el trazado de la capital federal. Roberto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Los saludo en nombre de toda la segunda mañana de Radio Nacional. ¿Cómo está? Buenos días, trabajando. Bueno, Roberto, ¿cómo es la situación hoy a esta altura del partido? Bueno, la situación es la siguiente: de los 11 puestos sanitarios, ahora tenemos 9 puestos sanitarios, ¿sí? Uh-huh. Estos 9 puestos sanitarios están ubicados, si usted quiere le voy a dar la dirección, supuesto. Bahía Blanca y Avellaneda, que es la Comuna 10, Rivadavia y Virrey Liniers, Comuna 5, Alberdi y Miró, Comuna 9, Lavallol y Jonte, Comuna 11, Nazca y Jonte, Comuna 11, San Martín y Trelles, Comuna 15, Alberdi y Carué, Comuna 9, Membrillá y Directorio, Comuna 7, La Carra y Rivadavia, Comuna 10. De estos 9 puestos, 5 están siendo atendidos por personal de defensa, a través son médicos del Hospital Naval y del Hospital Militar Central. Uh-huh. Roberto, ¿cuál es la asistencia coyuntural, la solución coyuntural que brindan estos centros? Bueno, hacen primeramente un relevamiento del barrio y de las personas que no pueden, que no tienen la capacidad de poder descender, bajar, ir a atenderse a los puestos. Entonces, ¿qué hacen estos médicos? Suben a buscar esas personas que tienen esa incapacidad y las atienden en el lugar y tratan de paliar esa urgencia. Uh-huh. Primeramente. Después, se toma la presión, por lo general es un problema que genera estas olas de calor, estos golpes de calor, se le atiende en forma clínica a toda persona que lo necesite y se le brinda agua. Sí. También, en referencia a esta asistencia y provisión de agua, tenemos en Villa Martelli una planta ensachetadora que el ejército está operando y produciendo sachet de agua uh-huh. potable de medio litro. Bien, bien. Roberto, ¿usted participó de las reuniones con el gobierno porteño? No, nosotros lo que participamos es en el comando unificado, okay. donde está el Departamento Central de Policía, uh-huh. donde están las 4 fuerzas, ahora se sumó EDESUR, y el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y, por supuesto, Ministerio de Defensa. Muy bien. Roberto, gracias por el contacto y, por supuesto, seguramente en los próximos días vamos a seguir comunicados con ustedes en función de saber cuál es el trabajo que se desarrolla, cómo sigue la situación, cómo están evaluando el diagnóstico de lo que va pasando en este día a día mientras las temperaturas no cedan, ¿no? Exactamente. Aquí estaremos. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. La comunicación con Roberto Corti, Secretario Coordinador Militar de Asistencia en Emergencia. Terminamos de presentarnos en Sociedad con las vías de comunicación, no dimos los teléfonos, vamos a contarles en qué Facebook nos pueden encontrar. Así que bueno, saben, el 4999-8700 es la línea que habitualmente la gente utiliza para dejar su mensaje, o bien la línea nacional, 0810-222-0870, esta es la línea nacional, decía que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país, o bien utilizar el Facebook. Segunda mañana. Con foto. Esto es muy importante para Graciela Almada. Vamos a actualizar la foto. Vamos a actualizar la foto. Estamos favorecidos. Mirá la anterior. Sí, esa es la anterior. Vale la pena actualizarla. El tiempo, no. Seguro que vale la pena. Está bueno, está hagamos buena la prueba, esa. Hagamos la prueba y... Así que vamos a actualizar, o sea que para después del mediodía ya está actualizada, ¿eh? El tiempo nos ha favorecido. Aparte, ustedes podrán entender que no es una foto actual porque yo tengo un saquito de manga larga. Mirá, es verdad. Pero está muy abrigada, Lewin, para esta época. ¡Gracias! Sí, pero está yo vine con la misma remera, por Dios. Muy mal eso. Es la remera de los 30 de diciembre. 9 horas 22 minutos en toda la República Argentina. Latinoamérica, la sentir lo que sentimos, siendo hermano de hermano. Te levanto y te canto, hoy te cante fuerza, hombre, que es la hora de cantar por lo que somos, lo que vivimos y sentimos, y en la piel lo padecimos. Abiertas, así se llama este tema que está cantando Santa Diabla. Noticias, el clima, el estado de las calles. Salí con Nacional. Un dato más que se suma a toda esta historia a la hora de buscar soluciones de fondo. Primero tendremos que tener, me parece, entre nosotros, discusiones de fondo como sociedad. Primero para ver qué proyecto de país queremos, y eso lo digo en función de un porcentaje muy alto de la sociedad porteña que navega entre distintos proyectos de país, digo porque muchos de los que hoy están reclamando estatización hace 20 años pedía a los gritos privatización. Discutamos primero qué proyecto de país queremos y en función de eso vamos a encontrar soluciones de fondo. Mientras tanto lo que vamos encontrando son parches que no solucionan absolutamente nada, parches que tienen que ver con cómo se han posicionado mejor o peor en los medios de comunicación los lobistas de cada una de estas historias, y en función de eso, convencer a millones y millones de personas que están del otro lado de la tele, de la radio, del diario, sobre cómo hay que afrontar el futuro. Me parece que no solamente en este caso, sino en un montón de situaciones, si discutimos nada más que, no es poca cosa, ¿no? Discutir, bueno, señores, quiero luz, bueno, discutimos el efecto, pero habrá que discutir en algún momento las causas, y esas discusiones llegan de la mano de qué proyecto de país queremos. Me parece que es un poco la discusión que nos debemos en medio de toda esta historia, me parece que es el capítulo que le falta a esto para solucionarlo casi definitivamente, ¿no? Vos hablaste de los lobistas. Salió una nota interesante en Página 12, creo que el fin de semana pasado, que tenía que ver con cuáles son las caras que están saliendo a hablar en este momento. Claro. Y hay exministros de Energía, exministros de Economía. ¿Y qué hicieron cada uno de esos personajes cuando tuvieron un cargo público y tuvieron una necesidad de dar soluciones? Sí, sí, sí. Y cómo, atrás de esas caras que están saliendo a hablar, hay una cantidad, como decías, de lobistas, de gente que trabaja para empresas, de gente que asesoró a empresas que al día de hoy están siendo complicadas, están complicadas, digo, que están siendo puestas en la mira, ¿no? Hay personajes absolutamente patéticos que hablan de, en mis tiempos de secretario de Energía exportábamos combustible, y en ese momento la Argentina tenía casi un 30% de desocupación, no fabricaba, importaba absolutamente todo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de exportábamos? ¿De qué estábamos hablando de los primeros 3 o 4 años de explotación de Repsol, cuando lo único que hacía Repsol era sacar petróleo para convertir a Repsol en la tercera exportadora petrolera del mundo sin una gota de petróleo en España? De eso estamos hablando. Esa es la discusión de fondo que tenemos que tener para poder abordar una solución de fondo. ¿Qué está haciendo la ciudad de Buenos Aires? Muy Macri bien. Vino a declarar la emergencia y se fue de vacaciones nuevamente a Villa Langostura, donde seguramente la temperatura es un poco más baja. Dicen que en Villa Langostura, por las noches, la temperatura baja a 15 grados, lo cual es muy agradable. Desgraciadamente no ocurre lo mismo aquí. Las cabezas de los porteños tienen que soportar noches de 30 grados. Dicen los médicos que eso es lo que más nos afecta porque no podemos descansar. Macri está descansando en Villa Langostura, dicen que va a volver pronto para ponerse a la cabeza de la política de emergencia de la ciudad. Después vamos a ver en qué consiste. 9 horas 31 minutos, tiempo de noticias en toda la República Argentina. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 5 décimas, la térmica 34 grados 7, la humedad 47%, cielo parcialmente nublado. Jorge Capitanich aseguró que creció la inversión en materia energética. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en su usual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, destacó las obras que el gobierno nacional hizo en materia energética y se refirió puntualmente a Atucha 2, esta central energética que contó con la visita de algunos miembros del gabinete nacional. Escuchamos. Una obra muy significativa como es la obra de Atucha 2. Es una obra que generará 745 megavatios. Y que ha implicado una decisión estratégica del entonces presidente Néstor Kirchner y ha continuado con el ejercicio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es una inversión estratégica de casi 3.000 millones de dólares en todo este tiempo, revitalizando la obra que había sido paralizada en 1994 y revitalizada a partir del año 2006. No es una cuestión menor porque son 745 millones de dólares y, como ustedes saben, la inversión en materia de generación de energía nuclear genera un cambio en la composición de la matriz energética de la República Argentina y tiene alto costo fijo, pero tiene un costo variable prácticamente imperceptible. Por lo tanto, es una energía barata. Y es muy importante que ustedes sepan que también está en proceso de construcción, también en Lima, al lado de esta central, de un reactor nuclear con una inversión de 4.500 millones de dólares para los próximos 4 años en una generación eléctrica de muy buena calidad para 25 megavatios y que es tecnología argentina de muy buena calidad. Para asistir a los damnificados por los cortes de luz y de agua, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que trabajan de manera mancomunada con las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y también con autoridades de los ministerios de Salud, de Desarrollo Social de la Nación y del Ministerio de Defensa. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. La Federación de Comercios pedirá la intervención de las empresas Edenor y Edesur, así lo anticipó Fede Cámaras en el marco de los cortes de electricidad que tiene el sector en la capital federal y el conurbano bonaerense. La entidad advirtió que en estos días sufrió pérdidas millonarias de locales que comercializan productos perecederos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 32 grados 5 décimas, la térmica 34 grados 7, la humedad 47%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. La radio del verano. Nacional. Nacional. La radio pública. Reiteramos los datos que tienen que ver con el asueto porteño, nacional y en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, tiene que ver con solidarizarse para, bueno, evitar el consumo de energía eléctrica, tanto Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires ha determinado que los empleados de las oficinas, de estas oficinas, tengan asueto a partir de hoy a las 12 del mediodía. En cambio, Ciudad de Buenos Aires, las 24 horas del día de hoy. Uh-huh. O sea, esta es la diferenciación. Algún trámite, tanto de Nación o de provincia, se va a poder hacer hasta el mediodía. Bancos hay, ¿no? Esto te iba a decir. No alcanza a instituciones bancarias, entidades financieras y exceptúa del asueto administrativo al personal dependiente de las policías de la provincia de Buenos Aires, del sistema de atención telefónica de emergencias del Ministerio de Seguridad, al personal hospitalario del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencias. Uh-huh. Bueno, así están dadas las cosas. Estos fueron los datos que aparecieron concretamente en el día de ayer. Hablabas vos, Miriam, hace un ratito de esa puesta en escena, ¿no? De Macri aquí en Buenos Aires. Y el testeo posterior, cuando él regresa a su lugar de vacaciones, que se hace de las redes sociales, que genera la salida rápida de Vidal a decir, no, fue a buscar a su familia, como si fuera necesario ir a buscar a la familia para que regrese en avión 24 horas después. Bueno, una puesta en escena que obviamente ha tenido mucho que ver con, qué sé yo, Durán Barba o un Durán Barba Junior que ande laburando de verano en Buenos Aires, que le dijo, mira, no, volvé, te tenemos que tener acá, no es conveniente que te vayas. Bueno, otro de los datos, por supuesto, es Cromañón, un nuevo aniversario, esos aniversarios donde el dolor vuelve a convertirse en presente y una cantidad de actividades previstas para el día de hoy, como para que la memoria se instale y pueda generar conciencia, multiplicar conciencias. Nilda Gómez es madre de una de las víctimas de Cromañón, es la mamá de Mariano. Nilda, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo anda usted? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, suponemos que, por supuesto, en todas estas fechas y después de haber visto el dolor que había ayer en el gritazo, allí en las puertas de lo que fuera el boliche, bueno, esto recrudece todos los años, pero uno cree que el gran trabajo de ustedes tiene que ver con eso, con la instalación de la memoria en presente, de sembrar conciencias, de que esto no se repita. Bueno, cuéntenos qué va a pasar hoy a partir de las 14, creo yo, en Plaza de Mayo. Distintas actividades hasta las 18 que comienza la misa. La misa va a estar presidida por Monseñor Poli y por Monseñor Lozano, que va a concelebrar. Monseñor Lozano es una de las personas que nos ha dejado Francisco para que se ocupe de este rebaño vulnerable y que sufre, ¿no? Que es Cromañón, junto con muchas otras personas más, obviamente. Uh-huh. Después de esta misa se hace el acto central en la Plaza de Mayo con la lectura de un documento consensuado por distintas organizaciones de familiares y de sobrevivientes y de padres independientes que no están en ninguna asociación. Y luego marchamos hacia desde Plaza de Mayo hacia el santuario. Uh-huh. Una marcha que ya es una histórica dentro de lo que es el movimiento Cromañón y que es una que cierra el año, porque nosotros seguimos marchando todos los 30, todos los meses, ¿no? Porque entendemos que todavía no hay justicia y que las cosas, digamos, si quedan en la historia, queda como que Cromañón fue un accidente. La verdad que es muy peligroso, porque implicaría que hagas lo que hagas, la fatalidad igual puede hacer que Cromañón vuelva a pasar. Y nosotros entendemos que no, que Cromañón es la sumatoria de una serie de irregularidades e irresponsabilidades que provocaron la muerte de los chicos, con lo cual uno espera que ese cambio de carátula se dé en algún momento. Ahora la Corte Suprema está revisándolo y esto obviamente haría aumentar, si es que la Corte Suprema lo dispone así, la pena de todos los que hoy están cumpliendo una condena, ¿no? Nilda, para sí. quienes no están al tanto de los últimos acontecimientos en la causa, ¿cómo está actualmente la situación? ¿Quiénes y a cuánto fueron condenados? Bueno, fueron condenados 15 personas, todo el grupo callejeros, 3 funcionarios públicos, que la verdad que eso es histórico. Siga derecho. Y tenemos además el policía, que es el subcomisario Díaz, Villarreal y Chaván. ¿El comisario por cohecho? Por cohecho, sí, todos están por sí. cohecho. Los funcionarios, Chaván, el grupo y el comisario. Por coimear. Para quien no entienda un buen criollo. Tal cual, es la palabra cruda y real, coimear. Recibir plata a cambio de mantener un boliche que no tenía las condiciones adecuadas para su funcionamiento, mantenerlo como vigente, ¿no? Ese es uno de los, es la brutal palabra, ¿no? Pagaron, como le pagaron a la policía, cada 100 chicos ingresaban 50 pesos de coima, ¿no? Eso es lo terrible, lo doloroso, porque en definitiva las muertes de Cromañón tienen un precio, ¿no? Que era el precio de la entrada y después el precio de la coima. Eso es terriblemente doloroso porque uno ve, desgraciadamente, que las cosas no han cambiado del todo, ¿no? La coima sigue siendo, y a veces hasta de alguna manera se naturaliza, ¿no? Y se habla de la coima como si fuera algo normal. Y en realidad la coima produce muerte, la corrupción produce muerte, ¿no? Que es eso lo que nuestro reclamo permanente está diciendo, ¿no? Y también le estamos pidiendo a la casación que se defina de una vez por todas con respecto a Levy y a otros funcionarios que en la primera instancia habían quedado sueltos. Todavía casación está un poco lenta, ¿no? Como lenta es la justicia en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Nilda, en un momento había un sector de familiares de Cromañón que no estaba de acuerdo con la condena a callejeros. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ellos siguen con su manera de pensar y es obvio porque la verdad que somos tantos y tan diferentes y cada uno lo ha atravesado de manera distinta. Ellos creen que el callejero es responsable, nosotros estamos totalmente en desacuerdo, nosotros creemos que a tanto a callejeros como al resto le cabe el estrago doloso y por supuesto el aumento de las penas, así que nosotros estamos, digamos, de alguna manera peleando para que callejeros sigan en la cárcel, ¿no? Cosa diferente que hacen los familiares, que uno los puede llegar a comprender, pero tienen una postura diferente. Obviamente está la madre de Fontanet, la madre de todos los músicos, los familiares de todos ellos, y obviamente es lógico que piensen de esa manera, ¿no? Uno no los puede juzgar, lo que sí no tienen elementos, fundamentos como para rebatir la responsabilidad de la banda, ¿no? Ellos se mantienen en una frase que creo que es el leitmotiv de ellos, que es la música no mata, con la cual nosotros también estamos de acuerdo, la música no mata. Si alguien encarceló la música, por favor que la libere, suelte, porque sí. La música no tiene nada que ver. Acá son los que hacen música, que convocan, que llenan lugares, que la sobrecapacidad y la falta de respeto y de control por las personas que invitan o a las que les quitan el dinero para hacerlos entrar a una cámara de gas, ¿no es cierto? Así que Nilda, ¿qué cambió en los locales nocturnos de la ciudad después de 9 años? ¿Hay más control? Hay más control porque realmente hay otra forma de ver las cosas. Dame un segundo. Otra forma de ver las cosas porque uno tiene claro que ahora, si bien van a poder seguir haciendo lo que quieren en cuanto a la corrupción y a la falta de responsabilidad y control y la ambición desmedida y todo, ya no les va a salir muy barato porque hay un antecedente de que hay funcionarios que están presos justamente por la coima, por el cohecho y por las irresponsabilidades. Uh-huh. Así que uno cree que la justicia es la que va a dar el cambio, el puntapié inicial para el cambio. Por otro lado, nosotros trabajamos activamente con el tema de la prevención y estamos reclamando a los funcionarios que tienen el deber de hacer los controles como corresponde, que los hagan en tiempo y forma. También hemos descubierto en todo este camino que los fiscales tenían amplia responsabilidad en las violaciones de clausura de los boliches. Así que fuimos a verlos a ellos y hemos logrado una resolución que ellos han emitido muy importante, que tiene muchos cambios y que, bueno, supongo que ahora en el 2014 se van a ir viendo. Ahora en enero tenemos reuniones con ellos y reuniones con los de la gente de la agencia, todo para ver realmente cómo es el tema de la nocturnidad, si se han modificado algunas cosas a partir de las denuncias que nosotros estamos realizando como asociación. Nilda, muchas gracias por el contacto y un abrazo a la distancia de todo el equipo de Segunda Mañana aquí de Radio Nacional. Bueno, yo quiero comentarles que cuando lleguemos al santuario va a haber una suelta de globos por cada uno de los chicos a la hora, a las 22:50, y alrededor de las 23 se va a descubrir una escultura con un proyecto que nosotros estuvimos haciendo durante todo el año, que fue juntar llaves que la gente tenía en desuso, para darle como una nueva vuelta de llave a la llave, y que no sirvan solo para encerrar a los jóvenes y matarlos como en Kiss, como en Cromañón, como en Nicoa Bolaños, sino que sirvan para abrir la mente, abrir la cabeza y abrir sobre todo el corazón y la solidaridad para que los que tengan que hacer una noche más segura para nuestros chicos la hagan, ¿no? Uh-huh. Y esa es la escultura que, bueno, espero que la puedan ver en algún momento. Muchas gracias, Nilda. Gracias a ustedes, muy amable. Estaban escuchando a Nilda Gómez, madre de Mariano, una de las 194 víctimas de Cromañón. Simplemente para citar en el marco de esta cadena de absurdos, se cumplieron 20 años de Keibis hace muy pocos días. Y si en aquel momento hubiéramos pesado esas poco menos de 20 muertes, con la misma vara periodística con la que se midieron después las 194, quizás las 194 no hubieran existido. Porque hubo una fragilidad desde el punto de vista periodístico que generó que el intendente García pudiera esconder a esos cuatro o cinco tipos que eran los responsables de las coimas, de la inspección, y los ascendiera un año después para sacarlos del lugar en el que estaban en el marco de la administración comunal, y se perdieron de vista. Recién este año, creo, están discutiendo en la justicia las indemnizaciones. Hay un pésimo antecedente muy reciente, que es la absolución de todos los condenados, de todos los, perdón, acusados en la causa Banelco. Claro. Los jueces Guillermo Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, miembros del Tribunal Oral, van a dar a conocer los fundamentos completos recién el 31 de marzo. Uh-huh. Creo que los argentinos nos merecemos saber por qué piensa que no existió una reunión en la Casa Rosada, uh-huh, que no existió una reunión entre De Santibáñez y Pontacuarto, que Pontacuarto no acarrió y distribuyó los 5 millones de pesos. En realidad, la causa Banelco fue supuestamente un armado de Pontacuarto y el juez de instrucción, el juez Rafecas, a quienes manda investigar. Es decir, quienes denuncian son investigados en esta causa por coimas. Uh-huh. Es un pésimo antecedente. Totalmente. Esperemos que sea revertido en una instancia superior, porque quienes hemos cubierto esta causa sabemos que hay indicios de sobra. Obviamente nadie firma un recibo por una coima, por pero eso. Hay indicios de sobra. La verosimilitud de los dichos de Pontacuarto habla a los gritos de la corrupción en el Congreso. Uh-huh. No hay ningún documento que pueda probar la coima, y tampoco no hay ningún documento que pueda probar que la reunión en Casa de Gobierno no existió. Por lo tanto, parece casi una cuestión mística. ¿A quién le creo más? Son la palabra de este contra la de este. Y resulta que el tribunal se tira de forma casi religiosa a decir, le creemos hay un montón, palabra por palabra a estos tipos. Hay un montón de indicios, las llamadas a las que refiere Pontacuarto, detectadas por las células de los teléfonos móviles. Claro. O sea que realmente todo lo que dice Pontacuarto y lo que dicen otros testigos que configuran la prueba, el corpus probatorio, son absolutamente fuertes. Uh-huh. O sea, no es una fantasía. En todo caso, es una fantasía muy bien armada. Claro. Gustavo, volvemos a Cromañón. Volvemos a Cromañón y estuvimos recién escuchando la palabra de Nilda Gómez. Y si les parece, primero arranquemos con este audio que corresponde al momento en que sucedía la tragedia, ese 30 de diciembre del año 2004. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! banda Callejeros deja de tocar. Antes se escuchaba el ruido de una bengala que seguramente era la que impactaba contra el techo y terminaba generando ese incendio y ese humo terrible que termina desencadenando en esta tragedia tremendamente dramática del 30 de diciembre del año 2004. Nilda Gómez planteaba una posición que hay con respecto al tema, que van a estar haciendo una marcha, si se quiere, más temprano de la que vamos a hablar ahora, a partir de las 14, que tiene que ver también con la misa que se va a realizar en la Catedral Metropolitana. Pero para no cruzarse, la otra posición que hay dentro de Cromañón, que es la gente que apoya a los integrantes de la banda, al Pato Fontanet y a los otros integrantes de Callejeros, van a realizar una marcha más tarde, a las 19 horas. En general, esa formación está armada por la novia del Pato Fontanet y otras personas que son parte de la familia, incluido muchos seguidores de Callejeros que apoyan a esta parte del grupo. Y lo que le pusieron como título en relación a esta movilización es No nos cuenten Cromañón. Una posición que, por cierto, genera mucha polémica, porque hay gente que dice que la gente de Callejeros tiene una responsabilidad grande en lo sucedido esa noche. Ellos dicen que van a apelar, en realidad piden que la Corte Suprema de por tierra con la condena hacia el Pato Fontanet, que recordemos que está detenido en estos momentos. Lo concreto es que se realizaron unos spots en defensa al Pato Fontanet, también marcando la marcha que va a haber. Si les parece, escuchemos el primero, que es uno en el cual participan varios músicos. En ellos participan gente de bandas como Salta la Banda, Los Gardelitos, El Bordo, Brancaleone, diferentes integrantes de estas bandas de rock que apoyan la movilización de las 7 de la tarde a Plaza de Mayo y que dicen No nos cuenten Cromañón. Yo creo en la música y creo en la gente que canta verdades. Creo en la música. Creo en la justa vida, en el dictamen del pueblo y en los guardapolvos blancos. Creo en la gente que no baja los brazos y que lucha por lo que cree. Por eso estaré siempre que esta lucha y nuestras consignas me necesiten. En la memoria, la justicia. En la verdad, la libertad. El 30 de diciembre nos encontramos en el obelisco. No nos fallen, lo necesitamos a todos. Nos vemos el 30 de diciembre en la 9 de julio. Creo en la música. Ahí se habla en relación a lo que sucede, es otra marcha y diferencia a algunos familiares de Cromañón con otros que van a manifestarse. Recibieron apoyo de diferentes personalidades, digo, en el Facebook se pueden encontrar diferentes personalidades tanto de la cultura, de diferentes ámbitos que apoyan a este sector de Cromañón. Si les parece, escuchemos otro audio que está referido a eso, Estela de Carlotto, que también participó en uno de estos spots y que convoca a la marcha de hoy a la tarde. Los espero el lunes 30 de diciembre a las 19 horas. En el obelisco, todos juntos, para celebrar ese encuentro, todos aquellos que tengan buenos sentimientos y amor por los demás. Los espero, no falten. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la música con una banda que va a porcentaje de la recaudación y que sabe perfectamente que hay 2.000 personas más en el lugar que las que tendría que haber? La pericia de bomberos indica que aún con las puertas como estaban casi todas cerradas y un lugarcito muy chiquito para escapar, claro, si hubiera habido allí 1.000 y pico de personas como se permitía en la habilitación, se hubiera desagotado el lugar casi en 3 minutos. ¿Qué tiene que ver la música con saber perfectamente que estás metiendo 2.000 personas más cuando vos vas al Borderó, cuando vas a porcentaje de la recaudación? Y esa es la responsabilidad de Callejeros, no es otra. ¿Qué tiene que ver la música? Bueno, ese es el planteo que se hace y por eso la polémica que hay, y por eso la posición que tenía Nilda con respecto al tema, que la escuchábamos hace un ratito, eso no deja de extremar las posiciones que hay dentro de la gente que habla de lo sucedido ese 30 de diciembre. Digo, son posiciones muy diferenciadas que se notan en todas las marchas, en general no se terminan cruzando porque genera mucho conflicto, hubo varios conflictos cuando se terminaban cruzando. Hay una confusión. La gente dice, Callejeros no quería matar. Cuando uno conduce un auto a toda velocidad, la intención no es matar. Por eso la figura del estrago doloso. Uno se imagina, sí, claro, tiene que imaginarse que puede matar. Uno, si permite, se instiga, se introduce las bengalas en un lugar colmado de gente, con un techo que no es ignífugo, en un ámbito cerrado, tiene que figurarse las posibles consecuencias. Nadie dice que Callejeros mató a propósito, sería ridículo, perdieron a sus propios familiares. Claro, no lo dice ninguno de los sectores, eso vos decís, claramente, eso no lo dice ninguno de los sectores. No, pero la gente en general, el público en general, dice, no, ¿por qué los chicos, pobres chicos, están presos? Ellos no querían matar, ellos no son asesinos. Nadie dice que son asesinos, pero tienen que pagar por esa irresponsabilidad. Por sí, eso señora. Esa figura del estrago doloso. Ahí en relación a las marchas que se van a realizar, como decíamos, son diferentes las marchas en diferentes horarios para no cruzarse. Comienzan a las 14 y a las 19 es la última marcha que surge desde el Obelisco y van a ir hacia Plaza de Mayo y al revés. Pero hay datos concretos, Silvia. Claro, en realidad es como para hacer una advertencia porque va a traer complicaciones en el tránsito, sin duda. 2 de la tarde, Plaza de Mayo. Arte participativo, se van a pintar, estampar remeras. Bueno, participan músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón y también... adhesión de los familiares del accidente ferroviario de 11. 6 de la tarde, el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, encabezará una misa en la catedral. Esto va a ser en memoria de las víctimas y está previsto que asistan familiares, amigos y sobrevivientes. 1 hora más tarde, 7 de la tarde, otro grupo se concentra en el obelisco para acompañar a sobrevivientes que respaldan a callejeros. La consigna, la música no mata. 9 horas 55 minutos en toda la República Argentina. Esto es la segunda mañana de Nacional. La mañana es de Nacional. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Comienza espacio publicitario. Los vencedores de la Aconcagua. Novela histórica de Daila Prado que rescata el increíble ascenso de un grupo de suboficiales del ejército a la cima de la Aconcagua para ubicar los bustos de Perón y Evita. Coligüe, libros que hacen camino. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historia, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 56 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Novela La Libreta Negra. Ideal para arreglar en las fiestas y leer en el verano. La Libreta Negra. En todas las librerías. Cae la noche, sube la radio. Vamos a entrar en los asuntos calientes que recorren el espinel de la América completa, intensa y muchos temas distintos. 21 horas. Voces del Sur. Dinámica latinoamericana en la expresión de Carlos Polimeni. Nos vamos a dormir con la sensación de que mañana será un día mejor. Cultura de nuestro continente. Voces del Sur. Lunes a viernes en la radio pública. ¿Le gusta? Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¿Le gusta? Fin espacio publicitario. ¡Feliz 2014! Es el deseo de Nacional. La radio pública argentina. Hola, habla Miguel Silver de Rosario. Quería felicitar por el programa. Los estoy escuchando, vivo en Rosario. Quería decirles feliz nuevo a los conductores del programa y me gustaría que el conductor del programa me diga al aire si conoce Rosario. Habla Miguel Silver de Rosario. Felices fiestas sobre a todos. Chau, chau, gracias. Yo solo te pido un poco de amor y paz. Los recuerdos pican. Hola chicos, buen día, Cecilia de Merlo. Qué bajón, desde anoche sin luz, sin agua, y lo peor del caso es que llamo Edenor y me atiende la máquina. Así que bueno, esperemos que vuelva en algún momento. Ya perdí todo lo de la heladera, lo del freezer. Es tremendo. Eso no. A ver, vamos por partes. Sí conozco Rosario y me encantan las ciudades que no viven de espaldas al río. Por eso es que Rosario tiene una hermosa particularidad que me hace acordar y mucho a la Buenos Aires que yo conocí en mi niñez, antes de mi adolescencia, antes de que en el 76 viniera alguien y dijera, señores, se acabó el río, ¿no? Y a partir de ese momento nos despojó de la playa y por supuesto crearon la cuota de resarcimiento para que los industriales pudieran contaminar el Reconquista garpando y entonces ya se hizo insufrible el Río de la Plata a través de esa cuenca. Pero sí, Rosario tiene esa cosa de vivir de frente al río y no de espaldas y la transforma en una ciudad absolutamente particular. De calor impresionante, Rosario. También, ¿no? Claro. La temperatura humedad. Con la humedad. Porque ahí es donde se parece demasiado a Buenos Aires. Con las palometas ni te cuento. También, bueno, sí. También. Está funcionando el Facebook Segunda Mañana. Muy bien. Hay muchos mensajes, ya los vamos a leer. Quiero comentarle a la gente que hay un corte total por manifestación en el cruce de Avenida Lisandro de la Torre y Eva Perón en Mataderos. Hay demoras en el tránsito, naturalmente. ¿Protesta por corte de luz? Sí, falta de energía eléctrica. Por ejemplo, precaución, Avenida La Plata, entre Asamblea y Caseros, no funcionan los semáforos. Y hace un rato, el subte A mantenía un recorrido limitado entre Piedras y San Pedrito, porque en estación Plaza de Mayo había problemas técnicos. Debo decir que falta la información a ver si hay o no energía claro. eléctrica. Uh-huh. Y la última, derrumbe de techo y marquesina en la Galería Río de la Plata en Avenida Cabildo sí. al 2200. Uh-huh. Las 10 en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Un café muy negro. Por Nacional. La Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 5 décimas, la térmica 34 grados 7, la humedad 47%, cielo parcialmente nublado. El Comité de Emergencia analiza la situación por los cortes de energía. Está integrado por funcionarios nacionales y locales para controlar los operativos entre los distintos sectores de las áreas de gobierno. Roberto Corti, coordinador en situaciones de asistencia del Ministerio de Defensa de la Nación, detalló las acciones que se implementan para atender a los damnificados. Hacen primeramente un relevamiento del barrio y de las personas que no tienen la capacidad de poder bajar e ir a atenderse a los puestos. Entonces, ¿qué hacen estos médicos? Suben a buscar esas personas que tienen esa incapacidad y las atienden en el lugar y tratan de paliar esa urgencia, primeramente. Después, se toma la presión, por lo general es un problema que genera estos golpes de calor, se le atiende en forma clínica a toda persona que lo necesite y se le brinda agua. También, en referencia a esta asistencia y provisión de agua, tenemos en Villa Martelli una planta ensachetadora que el ejército está operando y produciendo sachet de agua potable de medio litro. En Santiago del Estero se registraron las temperaturas más altas del país. Al menos 7 personas murieron en los últimos días por causas derivadas de la ola de calor que afecta a Santiago del Estero y todo el país, según fuentes policiales. La mayoría de las víctimas fueron adultos de entre 30 y 90 años que sufrieron descompensaciones y fallecieron. Sin embargo, también se registró la muerte de un adolescente de 16 años. Santiago del Estero padece las temperaturas más elevadas del país, con una máxima de 45 grados y sensación térmica de 50, registrada la semana pasada, y una media que no es inferior a los 40 grados. Por la proliferación de estos casos, autoridades médicas aconsejan extremar medidas para evitar los golpes de calor que originaron un incremento de las consultas e intervenciones en centros asistenciales y servicios de urgencias. Eduardo Espeche, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Reiteramos, en el barrio porteño de Belgrano se desplomó la marquesina de una galería. Hasta el momento la Policía Federal no informó sobre posibles víctimas de transeúntes que ocasionalmente caminaban por la vereda. El derrumbe ocurrió a pocas cuadras del centro comercial ubicado en la avenida Cabildo y Juramento. Demoras a la autopista del oeste, teniendo en cuenta que volcó un camión con 16.000 kilos de ladrillo sobre la autopista y hay que circular por colectora con demoras de 20 minutos hacia la zona de General Paz. Todo el tránsito es desviado por Gendarmería y los móviles celestes de la Agencia de Seguridad Vial tras el vuelco de ladrillos. Se recomienda máxima 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo.

campanita ahí que después les cuento. Ah, ¿sí? Siga, por favor, siga. Se está pintando. El principal título en el mundo tiene que ver con Michael Schumacher. Sí, por, señor. Por la dimensión del protagonista, porque obviamente es un tipo que tiene rebote. Cualquier situación que le suceda y que le ha sucedido en lo deportivo. Y por aparte tiene una contradicción, la desgracia en un lugar que no pareciera que le fuese a pasar. Digo, el tema de siempre corre riesgos corriendo carrera de Fórmula 1, parece sorprendente que suceda en otro lugar. Sí, ¿no? Como un tipo que estaba acostumbrado a viajar a 270 kilómetros por hora, uh-huh. Ahora tiene su vida en riesgo con una situación de un deporte también de riesgo como el esquí. Que es la moto a la vida, porque toda la vida el tipo participó de actividades de esta naturaleza. Según los médicos, Michael Schumacher está en un estado muy grave y serio. El último parte médico habla de pruebas que reflejaron un hematoma craneal y un edema cerebral difuso. El estado obviamente que es crítico. A Schumacher le sucedió este accidente ayer en Francia. Lo poco que se conoció de las circunstancias en las que se dieron el accidente tienen que ver con que Schumacher se corrió de la pista delimitada que había en los Alpes franceses para esquiar. No se conocen las causas de por qué salió de esa pista, donde obviamente había condiciones de seguridad que fuera de ese trazado no había. Y lo otro que también dijeron los médicos que atendieron el caso de Schumacher es que todavía termina con una esperanza de vida porque el tipo estaba con el casco puesto. Que en caso de que eso no hubiera sucedido, que aparentemente también es habitual, que hay muchos esquiadores que deciden no usar el casco, que si Schumacher no hubiese tenido el casco, seguramente hoy estamos hablando de un escenario distinto. Y el accidente que tuvo el piloto de Fórmula 1 alemán fue que él chocó contra una roca, uh-huh. esquiando y bajando de los Alpes franceses. Así que sí. Para dimensionar de alguna manera la gravedad y esperando a medida que van pasando las horas los distintos partes que van llegando de los médicos que lo atienden en Francia. Es la gran noticia que tiene el día en relación a lo deportivo. Hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con deportistas argentinos. Una del día, hace algunos minutos nada más, terminó el partido que estaba jugando la santafesina Paula Ormaechea, que en esta sangría de tenistas argentinas con protagonismo en el mundo, lo de Ormaechea es una posibilidad y es una deportista a seguir. Tiene el ranking número 62 en el mundo. Hace tiempo que en el circuito no se sigue, por lo menos con expectativas de algunos resultados trascendentes, a una tenista, a una mujer que practique esta actividad en el cuadro de la WTA. Ormaechea, la verdad que tiene un potencial interesante. No comenzó bien el año tenístico, porque el año tenístico empezó con la exhibición de la semana pasada en Abu Dhabi. Hoy en el torneo de Auckland, que es uno de los primeros importantes que se juegan en el año, previo al Abierto de Australia, que cuando estemos en los primeros días de enero es el torneo que de alguna manera va a abrir el calendario del tenis. Hoy Ormaechea perdió con la checa Pliskova 7-6 y 6-1. Es el primer torneo trascendente que lamentablemente en la primera ronda la dejó a Paula Ormaechea fuera de la competencia. Una noche brillante, y ahora hablando de básquetbol, uh-huh. de Manuel Ginóbili, la mejor que tuvo Manu en esta temporada, un partido que terminó a la madrugada, el que ganaron los Spurs, 112 a 102 a Sacramento, y Emmanuel Ginóbili hizo 28 puntos. A veces hablar de los números de Ginóbili y dimensionarlos uh-huh. es complejo, ¿no? Hubo una campaña publicitaria en relación a otro deportista argentino que también, como alguna vez lo dijo Alejandro Sabella, es un desafío para los adjetivos, en realidad, sí, cuando se refería a Lionel Messi, que ya se hace difícil la calificación. Bueno, con Manu Ginóbili, más allá de los 36 años, de la década jugando en el básquetbol de la NBA, el tipo evidentemente sigue siendo lo más destacado del mundo, en la mejor liga de básquetbol del mundo, y tuvo una noche madrugada de la Argentina brillante. Marcabas lo de Claudio Borghi, sí, una noticia para la paternal, para la gente de Argentinos Juniors, la mejor que podían recibir en el cierre del año, por la empatía que tiene Claudio Borghi con Argentinos Juniors, porque uno cuando piensa en los productos genuinos del semillero del mundo, como Dios se autodenomina Argentinos, sin duda que el primero que aparece es Diego, y ahí pegadito nada más Claudio Borghi, sí, que señor. Desde la técnica a la hora de entender el fútbol, de ejecutarlo, de interpretarlo, de lo mejor que ha dado la Argentina. Sí, y señor. Que como entrenador, él le dio un valor agregado a esa empatía que ya tenía con el público de Argentinos Juniors, porque se consagró campeón hace poco, en el 2010, Claudio Borghi era el técnico de un equipo que no tenía grandes figuras y que él supo construir y darle funcionamiento para que consiga un título. Después vino la etapa en Boca, que no fue buena para él, su ciclo en el seleccionado chileno de fútbol, después de la salida de Marcelo Bielsa, y aquella recordada frase de Borghi ante los periodistas que dijo, bueno, estoy ante las viudas de Bielsa, por todo lo que había construido Bielsa y por el recuerdo que todavía quedó, un ciclo que para él tampoco fue bueno al frente del seleccionado chileno, y ahora instalarse nuevamente en el fútbol argentino, en un lugar que evidentemente, si bien es un lugar común, es una frase hecha y demás, pero que el tipo siente como su casa. Claudio Borghi siente que viene a dirigir a su equipo, y aquella historia de sentirme como en el patio de mi casa, creo que pocas veces se encuadra tan bien como en este caso de Claudio Borghi con Argentinos Juniors. Y el otro tema que decíamos en la apertura del programa, Gustavo, tiene que ver con la situación de San Lorenzo, porque la verdad que fue un año particular, distinto, con situaciones llamativas, un equipo campeón, un técnico que se va. Situaciones que la comisión directiva tuvo que ir piloteando cuando por ahí no se esperaba encontrarse con ese escenario. Sin embargo, la toma de decisiones fue rápida, ya San Lorenzo tiene un entrenador, el 3 de enero Edgardo Bauza va a dirigir su primer entrenamiento, pero la noticia del día de San Lorenzo tiene que ver con que posiblemente, además de un entrenador, hoy San Lorenzo termine la jornada con un centro delantero. Están avanzadas las negociaciones con Nicolás Blandi, hoy habrá un nuevo encuentro entre la comisión directiva de San Lorenzo con sus pares de Boca, y posiblemente a la tarde el hincha de San Lorenzo sepa que el 2014 lo va a encontrar con Nico Blandi, un pibe con un potencial muy importante, seguramente con continuidad que pueda llegar a tener en San Lorenzo, distinto a lo que le tocó vivir en Boca, pero es un jugador como para darle pista, y aparentemente la va a conseguir en San Lorenzo. Gracias, Santi. Espectáculos, Eugenia Levín. Cuénteme, vamos a ir con Despacito a lo largo de todo lo que nos queda de programa, ir recordando algunas de las cosas que tienen que ver con este verano tan particular en estos tres centros que nos importan, no solamente Mar del Plata, no solamente Carlos Paz, sino también Buenos Aires. Sí, y hablando de, bueno, de todo el país, voy a dar una información que hoy a las 10:30 de la noche por Canal 7 se podrá ver un documental ficcionado sobre Nicolás Alessio, el cura al que separaron de la iglesia por bendecir matrimonios gays. Se llama Cuestión de Hábitos y es un capítulo ganador en el concurso 30 años de democracia que organizó la Secretaría de Cultura y Canal 7. Así que los que están en su casa hoy, prendan Canal 7, 10:30 de la noche, Cuestión de Hábitos. Muy recomendable. Con los sonidos de Hugo Jiménez Agüero, vamos a comenzar a dar vueltas por la República Argentina. Mientras crece la noche en su inmensidad, me voy para Güeray que cantando bajito. La voz de Hugo Jiménez Agüero y este Malambo Blanco, que es un clásico de la música patagónica. Saludamos a Alto Río Senguer en el sur de Chubut, el aire fresco de la Argentina para nosotros. Allí está Daniela Morales. ¿Cómo te va, Daniela? Buen día. Hola, hola. Daniela, bueno, Daniela, vamos a restablecer ese contacto con el sur del país para poder charlar como hacemos cada año, cada verano, poder contactarnos con todas las provincias, con nuestras emisoras hermanas, para poder, bueno, saber un poco más de ellos, saber cómo están viviendo y estar un poco más cerca. Es la posibilidad en el verano que tenemos de estar cerca de nuestra gente, de nuestras radios. Un poquito más de Hugo Jiménez Agüero mientras restablecemos la comunicación. De un oscuro que al blanco quieren borrar. Es invierno, la noche de blanco tú. Es invierno en Gallegos de Santa Cruz. Hay un árbol que llora, lágrimas de cristal, como una imagen viva, petrificada, detenida en el tiempo de congelar. Sobre los techos fuertes de las casas ya descansa la nieve su dulce paz. Fuman las chimeneas dejando el aire de un oscuro que al blanco quieren borrar. Vamos a Chubut. Vamos, sí. Alto Río Senguer, Daniela, nos estás escuchando. Daniela Morales, buen día. Es que es un viaje largo. ¿Hola? Es un viaje largo, entonces es posible que no estén escuchando. Bueno, entonces vamos a esperar un poquito. Estamos casi viajando en tiempo real. Claro, es en tiempo real. Estamos en tiempo real viajando hasta sí, Chubut. Son unas cuantas vamos a llegar, horas. Les digo, más o menos 3, 4 de la tarde. Vamos a tener, yo les digo, me da unas ganas de saber qué nos van a enviar. Para el programa de Barragán, seguramente. ¿Qué nos van a enviar? Siempre me intriga mucho qué nos van a enviar para comer. Yo les digo, yo ya son las 10 de la mañana. No he desayunado nada, pero espero cada verano. No, pero estos mates, Gustavo, mirá qué mesa que tenemos. Cada verano yo soy poco matero, ese es el problema. Le voy a decir una cosa. Para el golpe de calor, agua fresca. Nada de gaseosas. Tereré frío. Tereré frío, ¿eh? Hay una receta hermosísima en una jarra que uno pone, yerba mate, por supuesto, hielo, menta, rodajas de limón y de naranja. Muy bien. Uno lo deja macerar. Y eso ¿Es que colarlo se toma así? ¿Hay que colarlo? Sí, yo lo cuelo. Sí, ¿no? Porque queda no medio sé raro. Si es muy autóctono lo mío, pero bueno. Yo me sumo a lo tuyo, Almada. Bueno, a ver si la tercera es la vencida. A ver, vamos a Alto Río Senguer, Daniela. Hola, muy buenos días. ¡Daniela! ¡Vamos! Daniela Morales nos está escuchando en Alto Río Senguer, al sur de Chubut. Gracias por atendernos, Daniela, un placer. ¿Cómo están allá? No, por favor, el placer es nuestro, que estén en sintonía de las radios del interior. Realmente contentos por recibir el llamado de ustedes. Bueno. Y bueno, podemos decirles que tenemos una linda mañana, algo nublada, con un poco de humedad, porque ayer por la tarde y también por la noche tuvimos lloviznas, algo que estábamos esperando muy ansiosos, porque tenemos un... el servicio meteorológico nos indica vientos intensos, así que esperamos con ansiedad que caiga algo de lluvia para de alguna manera aplacar el viento de la Patagonia. Muy bien, acá tenemos 34 grados 8 décimas. Daniela, ¿cómo está ya la temperatura? Está algo fresca, tenemos 10 grados solamente. A esta hora se espera una máxima de 13 grados. Envíen un poco de frío. Envíen un poco. Muy bien, bueno, para ustedes es un calorcito y para nosotros, bueno, 10 grados es como ideal, ¿no? Claro, tal cual, es así. Nosotros nos vamos al norte y creo que el calor lo sufrimos muchísimo más. Claro, por supuesto. Este enero, ¿qué ofrece Alto Río Senguer? Contanos, muchos no conocemos ese lugar, así que tu postal, tu comentario nos permite viajar de alguna manera y conocerlos y tal vez poder incentivar a algunos amigos, compatriotas que pueden ir a visitarlos. Claro que sí, estamos a muy poquititos días de vivir lo que va a ser la cuarta fiesta provincial ya de Gato y Mancha, con varias ediciones a nivel regional. Hoy podemos decir que es una fiesta provincial, convoca a todas las familias de la zona rural, también están invitados a ustedes a que participen de esta fiesta. Se trata nada más y nada menos que de la hazaña de dos caballitos, claro, se tratan sí, de Gato y Mancha, quienes recorrieron desde aquí, desde Alto Río Senguer hasta Nueva York. Así que es toda una hazaña para revalorizar la fortaleza de los caballos criollos, estos caballos que decíamos salieron desde Alto Río Senguer, desde la comunidad Sacamata Liempichún, quienes en el día 29 de diciembre justamente la comunidad estuvo cumpliendo años. Así que es toda una fiesta criolla, podríamos decir, porque se vive todo lo que es la destreza gaucha con la jineteada, hay encuentro de tropillas, hay una jornada de peña folclórica que es todos los viernes de que comienza el festival. Va a estar el chacarero cantor, ¿lo conocen a Carlos Ramón Fernández? Mira, no. No, bueno, es un cantautor popular muy conocido en la provincia de Buenos Aires, tiene milongas, décimas, más que interesantes, sobre todo para la zona rural, así que la invitación para que se acerquen, seguramente la radio pública va a ver si existe por ahí la posibilidad de transmitir en vivo el festival como lo hacemos todos los años, aquí desde LRA 55. Claro, sí, por supuesto. Daniela, ya que mencionás a este cantor popular, nosotros en este segmento siempre ilustramos musicalmente cada una de las salidas y los paseos que hacemos por las distintas radios. Así que material que tenga, nosotros tenemos un correo interno con la radio. Es muy necesario que nos envíen material de estos cantores populares de cada una de las regiones, ¿sabes? Cómo no, cómo no. Así que en línea privada, si les parece, tomamos nota del correo. También hay un tema interesante para escuchar de Carlos Esferra, que cuenta justamente la historia de Gato y Mancha. Así que está lindo para que también lo difundan. Qué fantástico. Bueno, Daniela, este es el primer contacto con el país. Elegimos a ustedes, nos fuimos al sur para poder iniciar este camino a lo largo de todo enero. Y vos sabés que acá yo tengo una mesa de compañeros, como siempre, muy inquietos. Son todos muy inquietos, ¿no? Muy creativos y quieren estar en diálogo contigo. Así que presta atención. Hola Daniela, Gustavo Lema te saluda, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Siempre nos intriga bastante qué es lo que sucede con la alimentación, particularmente en este festival, y qué nos podés enviar por correo interno también. Mirá. ¿No? Digo, algún dulce, alguna cosa interesante. ¿Algún cordero? Sí, bueno. Veo que empezamos muy bien. ¿Qué tenemos de interesante? Digo, vos decís, hoy a la noche vamos todos a cenar. De acá nos vamos en un micro con el señor Campana, Miriam Lewin, Eugenia Levín, con Graciela Almada, Silvia Marucho. ¿Qué nos invitas hoy a la noche? Si llegamos hoy a las 9, 10 de la noche. Y podría ser, ¿no? Como entradita un cordero patagónico. Oh, eso como entradita. No quiero pensar el plato principal. Muchas estamos a dieta, Daniela, por favor. Justo en el verano, donde hay que cuidarse un poquito más. Sí. ¿Y qué de plato principal? Me sorprende. ¿Qué hay de plato principal entonces? Si eso es la entrada. No sé, tenemos varias. Yo creo que el cordero es el fuerte de toda la Patagonia. Sí. La carne es un... Todos los días alguien en su casa creo que algo con carne hace. Claro. Imagino que también la pesca vi por ahí que, sí, por supuesto, que es importante, ¿no? También la pesca es el atractivo de la zona aquí del río Senger. También tenemos a muy pocos kilómetros la zona de los lagos, Lago Fontana, Lago de la Plata, así que también, aparte de la atracción paisajística, también está la navegación, la pesca, así que varias actividades de aventuras. Podría decir que pueden disfrutar aquí por la zona. Claro, y la belleza, ¿no? Del paisaje. Sí, la paz, la tranquilidad. Ah, bueno, el silencio yo creo que es algo parte que... Parte de hablar, del lugar. Nosotros aquí desde Capital valoramos mucho, así que bueno, que disfruten los que puedan ir y conocer y pasar por la radio también, porque nos ha pasado que mucha gente después va a la radio, ¿no? A saludarlos, a conocerlos, así que bueno, Daniela, nosotros te agradecemos muchísimo, les deseamos un gran año 2014 a todos ustedes, a los compañeros y colegas de esta querida radio en Alto Río Senger. Todo lo mejor y seguimos en contacto, ¿te parece? Cómo no, muchísimas gracias por llamarnos, el deseo es mutuo, que la pasen muy lindo en estas fiestas de fin de año, donde seguramente hay una especie de balance de lo que fue este 2013, de los que se espera que sea este 2014. Para la radio pública aquí en Senger podemos decir que el 2013 fue fructífero porque tenemos un estudio totalmente renovado, muy amplio, muy cómodo, tenemos más chicos que año a año se suman a la familia de la filial de la 55. Así que para todos ustedes, para toda la audiencia de la radio pública, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Daniela, un gusto escucharte, un gran abrazo para todos. Es invierno en Gallego. Daniela Morales desde Alto Río Senger. Hay un árbol que llora lágrimas de cristal, como una imagen viva petrificada, detenida en el tiempo de congelar. Sobre los techos fuertes de las casas ya descansa la nieve su dulce paz. Hola chicos, buen día y bienvenidos. La verdad que me encanta el programa de ustedes, sobre todo lo que comentaban recién de la energía. Todos son técnicos, todos son sabios, pero el país estaba en bancarrota. La verdad que dicen lo que uno piensa, sinceramente. Los quiero mucho, les deseo muy buen año a todos. Zulma de Castelar. Mientras crece la noche en su inmensidad. 10 horas 28 minutos en toda la República Argentina. Esto es la segunda mañana, estaremos desde hoy y hasta el último día de enero del año que viene acompañándolos con 3 horas de radio. Buen día, Miriam. Quiero hacer una pregunta, por favor. Este hombre Macri, que está endeudando a la ciudad más o menos en 15 mil millones de dólares, cuando él se vaya, ¿quién va a pagar esa deuda? ¿El Estado Nacional? Por favor, ¿quién es el aval de esos préstamos? Por favor, ¿me pueden responder esto? Muchas gracias. En principio la respuesta es la continuidad institucional de la ciudad, que se tendrá que hacer cargo de cada uno de los errores de este señor, que en materia de deuda, hay que recordar, es un hombre que siempre está esperando el salvataje del Estado Nacional. Allá por 1982, Papá Cavallo, titular del Banco Central, lo que hizo fue la estatización de la deuda privada. Y ahí estaba el grupo Socma. Si no hubiera sido por el señor Cavallo, que le salvó casi 200 millones de dólares, no existirían hoy. Así que están acostumbrados a eso, a romper y que después otro venga y lo arregle. Seguramente. En el ámbito de la ciudad, cambiando de tema y volviendo al tema del calor, hay distintas acciones que esperemos estén funcionando adecuadamente, porque dicen que la ola de calor va a extenderse por lo menos durante otras 48 horas, en contrario a lo que me dijo Silvia Marucho, que yo ya sabía que no era verdad. Sí, esto es una denuncia, ¿eh? Lo que podemos quiero decir, Marucho miente. No, es muy grave para las 10:30, ¿eh? Y esto recién empieza. Ayer, quiero decir que cesó el alerta meteorológico. Muy bien, ¿no tenemos más alerta rojo? ¿Quiere decir? Alerta meteorológico. No, no hay granizo, o sea, no va a llover. Claro, va a llover, pero no va a refrescar. No me tergiverse. Por favor. No, por favor. Tormentas fuertes con ráfagas, algo difícil de tolerar. La lluvia va a ser bienvenida. Seguramente. Creo. La danza de la lluvia tenemos que bailar. Quienes tengan medicamentos que puedan perder la cadena de frío, se pueden acercar a los hospitales públicos donde van a ser preservados, porque en general los hospitales, si no tienen luz, tienen grupo electrógeno. Uh-huh. Además, van a instalar generadores, van a seguir instalando generadores en zonas afectadas. Esto lo está comunicando el Centro Único de Control, de Coordinación y Control de la Ciudad de Buenos Aires. Y todos los deportivos, polideportivos municipales están abiertos para que los vecinos puedan bañarse y refrescarse en el lugar. Hay una cosita, Miriam, en relación a eso, una campaña ayer que circuló por las redes sociales, promovida por la gente de Red Solidaria, Juan Carr, que decían congele una botella de agua, de agua mineral, póngala al congelador y salga con algunas botellas y puede repartirse a la gente o que está sin luz o la gente que está en situación de calle, que es una forma de alguna manera de ayudar frente a la contingencia. Hay 17.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que fueron trasladados a la Ciudad de Buenos Aires para atender esta situación de emergencia. Pero uno podría, ¿no es cierto, Gustavo?, convocar a la militancia también, que en otras ocasiones, como en las inundaciones de la ciudad de La Plata, salió la militancia a auxiliar. En esta ocasión sería un fin de año solidario que seguramente sería apreciado por muchos de los afectados. Es cierto. 10 horas 31 minutos, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 5 décimas, la térmica 34 grados 7, la humedad 47%, cielo parcialmente nublado. Sergio Berni aseguró que 19.000 usuarios continúan sin luz en la ciudad de Buenos Aires. El secretario de Seguridad de la Nación afirmó que la Policía Federal y Gendarmería trabajan junto con las empresas distribuidoras para poder restablecer el servicio de energía. El funcionario señaló que en algunos casos la situación es inadmisible porque muchos barrios están sin electricidad desde hace varios días. En tanto, en estos momentos, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ofrece una conferencia de prensa en Barracas. En su regreso a la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, gestionó el trabajo conjunto que está haciendo su gobierno con el gobierno nacional y también con el de la provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos. A todos les decimos, a los electrodependientes, que hay cama en los hospitales públicos. Que por favor pidan que los traslademos o sean trasladados por sus familiares a un hospital público donde tienen una cama esperándolos en esta alerta que hemos decretado para asistirlos hasta que estemos seguros de que tengan electricidad. Estamos trabajando coordinadamente desde que declaramos la emergencia con el gobierno nacional. Tenemos 35 puestos entre las guardias de los hospitales generales agudos, las estaciones saludables y las 11 postas o móviles sanitarios que puso el gobierno nacional. El 108 es el vehículo para que intentemos asistirlos. Las declaraciones de Mauricio Macri se hicieron en el Centro Único de Comando y Control que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en las calles Guzmán y Jorge Newbery, en el barrio porteño de Chacarita. Allí funciona un comité de crisis donde se recepcionan las denuncias de los vecinos por la falta de luz y de agua. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Familiares y amigos de las víctimas de Cromañón realizarán diversos actos al cumplirse 9 años de la tragedia. Nilda Gómez, quien perdió a su hijo en el incendio, renovó el pedido de justicia y solicitó a la Corte Suprema que considere en forma urgente el cambio de carátula. Nosotros seguimos marchando todos los 30, todos los meses, porque entendemos que todavía no hay justicia y que si quedan en la historia, queda como que Cromañón fue un accidente, la verdad que es muy peligroso, porque implicaría que hagas lo que hagas, la fatalidad igual puede hacer que Cromañón vuelva a pasar. Y nosotros entendemos que no, que Cromañón es la sumatoria de una serie de irregularidades e irresponsabilidades que provocaron la muerte de los chicos, con lo cual uno espera que ese cambio de carátula se dé en algún momento. Ahora la Corte Suprema está revisándolo y esto obviamente haría aumentar, si es que la Corte Suprema lo dispone así, la pena de todos los que hoy están cumpliendo una condena. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 32 grados 5 décimas, la térmica 34 grados 7 y la humedad 47%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Nacional. Te alegra la mañana. Silvia, corte en autopista Ilía. Sí, los vecinos de Villa 31 la están cortando, mano al centro. Más tarde otro informe indica que en el kilómetro 2.5, corte total de ambos sentidos, desvío Lugones hacia Dorrego o Sarmiento para tomar Libertador. Uh-huh. Gran demora. Mira, en otro costado de los cortes. ¿Qué hace uno si, como yo, por ejemplo, fue al supermercado, cargó la heladera, no solamente con la compra común, la de todas las semanas uh-huh. o cada 15 días, sino para las fiestas y se corta la luz? ¿Qué pasa si uno pierde eso? ¿Qué pasa si se le daña un electrodoméstico? ¿O qué pasa con el daño moral, el sufrimiento que te provoca tener que bajar por la escalera a tu anciana madre o padre 15 o 16 pisos o no poder higienizar a tu bebé? ¿Qué pasa? ¿Quién paga por esto? La respuesta la tiene Javier Miglino, que es abogado de la ONG Defendamos Buenos Aires. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Usted está preparando un reclamo colectivo? Sí, así como se hizo en su momento con las inundaciones de la ciudad de Buenos Aires o las inundaciones de la ciudad de La Plata o con situaciones manifiestas donde hay mucha gente que resulta dañada. A nosotros nos importa la gente, fundamentalmente, más allá de la connotación política que hayan los reclamos, nosotros no participamos. Y en este caso queda clarísimo que los dos grandes responsables se llaman Edenor y Edesur, ¿no? Uh-huh. Acaba de decir el vocero de Edesur, que Edenor es como una Ferrari, que anda muy bien, es un fierro, pero tiene problemas de sobreexigencia. ¿Esto es así? Bueno, esa será la forma de verlo este caballero, que por otro lado le falta el respeto a mucha gente que está dañada, ¿no? Que está dañada psicológicamente o gente que está dañada físicamente a la raíz de los cortes, ¿no? Porque hay gente que se cayó, como decías vos recién, hay gente que bajó por la escalera o subió por la escalera y no ancianos precisamente, y se cayeron y se golpearon y se quebraron una pierna. Así que me parece muy muy poco fuera de tetino y de lugar lo que dice este hombre. Vos sabés que acá hay una realidad inobjetable. Nosotros justamente eso es lo que le explicamos a la gente y la gente lo entendió bien. En primer lugar, el Enorie del Sur hace más de 20 años que tienen la administración monopólica en la gestión de entregar luz a la gente, ¿no? del fluido eléctrico. Esos 20 años en forma monopólica te da una experiencia terrible. Eso es uno. Dos, cada diciembre Buenos Aires padece olas de calor. Siempre, porque es Buenos Aires, porque está ubicado acá, pero no de ahora, de hace miles de años. Tercero, todo el mundo sabe, y eso es porque somos argentinos y porque somos porteños, que en diciembre vienen las vacaciones, viene el aguinaldo, vienen las fiestas, con eso vienen amigos, con eso vienen parientes a visitarnos, con eso las horas a la noche sobre todo se prolonga la actividad, charlando de cómo fue el año, charlando de cómo van a ser las fiestas, de dónde van a ser las vacaciones, de si me separo o me caso, o me compro el auto, etcétera. Entonces, todo eso que yo te estoy diciendo, más el hecho de los regalos navideños y que los comerciantes saben que se trabaja el doble, todo eso significa sí o sí, ahí no hay discusión posible, no hay Ferrari ni Lamborghini, sí o sí significa más consumo de luz. Javier, yendo a lo práctico, ¿qué tiene que hacer una persona que se sintió damnificada? Sea un comerciante que perdió ventas o mercadería, sea una ama de casa o una persona que se sintió dañado, damnificada, sin necesidad de haber tenido ninguna pérdida importante en lo material o en lo personal. Bueno, mira, nosotros hacemos un esquema bastante simple de reclamo. Nosotros hacemos el reclamo para toda la gente que fue afectada por los cortes, que justamente los cortes derivan de los cronogramas de cortes de Enor y de Sur, así que eso está plenamente probado. Por ejemplo, se cortó la luz 3 días en la calle tal del barrio Montserrat, entonces la gente que vive en ese lugar puede hacerlo, más allá de que sufra o no un daño en sus electrodomésticos y demás, el daño moral y el daño psicológico de perder una jornada en estos días es fuerte. Sí, ya el hecho de no tener ventilador o heladera un día de 35, 36 grados es un daño. No, sin duda, y aparte los nervios que vos decís, pucha, me cortarán la luz en el medio del brindis, o pucha, me cortarán la luz cuando acabo de llenar la heladera y el supermercado acaba de cerrar, porque si el supermercado cierra y te quedás sin comida, ¿qué comés? Entonces, toda esa gente puede comunicarse con nosotros a defendamosbuenosaires@gmail.com. Defendamos Buenos Aires, todo junto, @gmail.com. Nos cuentan cuántos días estuvieron sin luz, dónde viven, y los vamos a sumar al reclamo en el cual vamos a pedir 10.000 pesos por día, 10.000 pesos por día, por cada jornada que la gente haya padecido de corte de luz en los hogares y 20.000 en los comercios. En el caso de que sean cortes de menos de un día, la fracción de 6 horas o menos de corte, el reclamo va a ser de 5.000 pesos. En los hogares y de 10.000 en los comercios. Javier, creo que todos tenemos la sensación que si estas multas no son equivalentes a lo que ellos tienen que invertir para que esto no pase, es como que está todo metido dentro del balance. Yo me van a venir a pedir una cantidad de dinero, que por supuesto es mucho menor a lo que tengo que invertir para que esta crisis no suceda, y entonces espero la multa. ¿Cómo se puede trazar una especie de equivalencia, de paralelo entre lo que se está reclamando y el monto que ellos tienen que invertir para que realmente les duela? Mirá, es muy bueno tu planteo. Yo creo que, estoy convencido, creo que como ustedes también y como la gente que nos escucha, que todo esto que pasó por la falta de inversión de Enor y de Sur. Claro. Pero lo que pasa es que yo tengo que salir en auxilio, o sea, defendamos Buenos Aires, seguro. En auxilio inmediato de lo que la gente necesita. Lo que vos planteás acerca de revisar el comportamiento de estas empresas, si hay que dejarles la concesión o sacársela, si hay que cobrarles multas y qué sé yo, ya son procesos mucho más largos, procesos que pueden llevar hasta 20 años, Y creo que por un lado el Estado Nacional tiene organismos de control, la Oficina Anticorrupción, etcétera, y también vos sabés muy bien que hay organismos privados que tienen mucha plata y muy buenos abogados, los partidos políticos, el partido político de Macri, de Carrió, de Massa y no sé de cuántos más, y un montón de ONGs políticas, como esa ONG que mandó a dos estúpidos al Ártico a hacer un poquito de ecología en el Ártico, en vez de hacer ecología acá en Riachuelo, mandan dos estúpidos al Ártico a hacer ecología, los meten presos en Rusia y después pretenden que cuando los sueltan, digamos, ¡ah, qué héroes! Entonces, esas ONGs políticas bancadas, pagadas, pueden hacer esos reclamos. Nosotros que somos una ONG mucho más humilde, tratamos de estar al lado de la gente y en este momento vamos a tratar de darle una mano para que la gente recupere una parte de todo lo que perdió en su tranquilidad. Lógico, me parece válido y me parece necesario el reclamo contra Edenor y Edesur en el sentido de la falta de inversiones, pero está más allá de lo que nosotros podemos hacer. Uh-huh. Javier, gracias por el contacto. Y bueno, a seguir comunicados con nosotros en función de ver cómo qué es lo que pasa con este reclamo en los próximos días. Javier, por último, para cerrar la nota, ¿podría repetir el mail de contacto o un teléfono de contacto? El mail es defendamos Buenos Aires, todo junto, defendamosbuenosaires@gmail.com. Uh-huh. Gracias, Javier. Les agradezco, felicidades, hasta luego. Sin ánimo de meternos en una nueva discusión, lo que decía Javier sobre Greenpeace da como para seguir un rato largo. Pero ir al archivo nada más, hace 2 años la gente de Greenpeace era la principal operadora en los medios de comunicación del aumento de tarifas en la energía eléctrica para poder solucionar la crisis. Digo, como para tener en claro a veces cómo y para quién operan estos muchachos. Agrego un detalle en relación a lo que sucede en la calle, digo que es una de las preocupaciones y que tiene que ver. Una cosa es la gente que se le corta la luz, otros son los negocios que se le cortan la luz. Y un dato preocupante, o por lo menos una situación preocupante que yo vi el otro día en mi barrio. Pasaba por una de las calles cercanas a mi barrio, vi relinearse en la calle y había un negocio que vende comida china habitualmente que estaban sin luz, ya hacía tiempo, y adentro tenían a la moto del delivery prendida, iluminando para poder seguir cocinando con todos los residuos que larga la moto dentro de un lugar cerrado. Digo. Entonces, me parece que también es un momento para tener cierto cuidado, cierta atención sobre en qué lugar se compra. Claro. Digo, hay negocios que son tremendamente responsables con respecto a esto y otros da la sensación que no. Y en serio hay que tener cuidado porque con estos calores también es complicado porque la comida rápidamente se echa a perder. 10:45, esto es Segunda Mañana. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano Nacional. Nacional. Argentina. Comienza espacio publicitario. Nos hicieron creer, andá a saber por qué, que los que merecen ser personajes del año son los famosos. Los ricos, los escandalosos, los lindos por fuera. Pero ¿sabés qué? Nosotros tenemos nuestros propios personajes del año, nuestros abuelos. Todos los abuelos de la Argentina son los verdaderos personajes del año. Por la fuerza, por las ganas, por la ternura y por todo lo que nos enseñan. Conocé las historias de cada uno de nuestros personajes del año entrando en nuestrospersonajes.anses.gov.ar y proponé vos también la historia de un abuelo que merezca ser contada. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. En enero, un grande de la música argentina llega a Nacional. Jairo, en la radio pública. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Nos trae las músicas de aquí y allá. Jairo. Serán las noches azules. De lunes a viernes a las 23. Por Nacional, Argentina. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 46 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Llamado del Deseoso. de José Lezama Lima, una antología de la obra poética de este clásico de la literatura latinoamericana. Coligüe, libros que conmueven. Te acompañamos durante el 2013 en la mesa de fin de año. También. Este 31 de diciembre desde las 20, escuchá a todos nuestros conductores seleccionando canciones especiales para compartir la última noche del año. La vida sin música sería un error, dijo un tal Nietzsche. ¿Quién se anima a contradecirlo? Y el 1 de enero, recibimos el año con lo más destacado del que se fue. Desde las 9 de la mañana, los sucesos más relevantes del 2013 estarán en anuario. No te olvides, este fin de año, pásala bien, pasémoslo juntos. En estas fiestas, Nacional, la radio pública. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4, al despertar, servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la radio pública. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. ¡Ay, me gusta! Radio Nacional en Facebook. Viví la experiencia. Fin espacio publicitario. En Nacional celebramos la vida. Feliz 2014. Es el deseo de los que hacemos la radio pública. Una de las particularidades del teatro de este verano en Mar del Plata será la llegada del Cervantes, el conventillo de la Paloma y la posibilidad de, primero, de una experiencia teatral única, singular, totalmente, yo diría, fuera de agenda del Teatro Nacional. Es llegar con los carromatos, casi es como pensar en 5 siglos atrás, ¿no? Y decir, bueno, la cosa trashumante. Bueno, se transformó en presente el asunto. Sí, en realidad, como parte de la gestión que llevan adelante Rubens Correa y Claudio Gallardú en el Teatro Cervantes, ya se ha implementado estas giras, claro, ¿no? Digamos, los espectáculos se dan acá en Buenos Aires y luego salen de gira por todo el país. Y yo no sé, es muy conmovedor pensar que un espectáculo con más de 30 actores, que ya ha hecho una excelente temporada acá en Buenos Aires, esté hoy ya estrenando en Mar del Plata. Pero es además vestuario, escenografía, no llevas 30 personas. No, llevas mucho más. El teatro. Es el conventillo de la Paloma, lo dirige Santiago Doria, es un sainete de Alberto Bacaresa, y vamos a hablar ahora con quien es la cabeza de parte de todo lo que sucede en el Cervantes, que es el gran Rubens Correa, amigo de toda la vida. ¿Cómo estás, Rubens? ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, contanos, hacenos de reportero de cómo fue el estreno del conventillo allá, que me genera una intriga impresionante. El estreno fue bárbaro, fue bárbaro. Bueno, para nosotros también, como Teatro Cervantes, si bien estamos llegando a todo el país con nuestros espectáculos y todo, hacer esta movida en Mar del Plata es toda una responsabilidad que espero que salga bien. Porque son 30 actores, pero además hay 17 técnicos del teatro, claro, allá haciendo la obra. O sea que es una movida de casi 50 personas que se trasladan de Buenos Aires hasta allá. Bueno, acá fue un gran éxito del teatro, no solo de esta gestión, sino que el Conventillo de la Paloma fue un éxito de toda la historia del Cervantes. Claro. Dice que un Martín Fierro por ahí por el año 41 y los siete locos, mirá cómo me salió. Y bueno, de aquella época, claro, Roberto Valls. Y este Conventillo de la Paloma han sido de los éxitos más grandes que tuvo el Cervantes. Y hacía como 3 años que lo queríamos hacer, que lo queríamos llevar a Mar del Plata. Estuvimos en varias gestiones tratando de hacerlo, hasta que este año lo hicimos con Carlos Rottenberg, que en realidad fue un colaborador importante para que se pueda hacer, claro. Porque para él es un espectáculo fuera de lo común por la cantidad de gente y todo, pero que también le implica a él un esfuerzo económico de llevar, como nosotros proponemos que tenga precio popular, o sea, es un espectáculo donde el Estado subsidia de algún modo el precio de la entrada para que sea accesible a todo el mundo. Para él también es raro, porque no está al precio normal de los espectáculos de Mar del Plata, sino que está a mitad del precio de los espectáculos de Mar del Plata. Bueno. Bueno, con este elenco numeroso, que es el mismo que se la hizo acá, en las tres temporadas que se hizo acá, está allá, se estrenó anteayer, hubo un preestreno que fue gratuito para el público, estaba repleto, y es una emoción ver cómo el público reacciona con la obra. ¡Qué bueno! ¿Así que lleno el preestreno y el estreno también? No lleno, porque todavía no hay mucha gente en Mar del Plata. Es una manera de irlo instalando. La temporada de Mar del Plata empieza después del 6 de enero, en realidad, siempre. Pero sí, estaba la platea llena, y es una sala de 1.100 localidades. Y fue una fiesta realmente. Ahora, Rubens, esto es en enero, que acá el teatro está cerrado y estamos con el conventillo en Mar del Plata. Pero no, esto va toda la temporada en Mar del Plata. Se estrenó ahora el 27 y va hasta el 9 de marzo. ¡Wow! Un montón. Sí, un montón. Y en febrero ya se reabre acá. En febrero se reabre acá con Grandes Chávez en la sala grande. Sí. Y en las otras salas tenemos Chau Papá, un espectáculo de Adelach que estuvo el año pasado también al fin de la temporada, con Roberto Carnaghi, en fin, un elenco importante. Y en la otra sala más pequeña, la sala Luisa Veil, vamos a tener Miembro del Jurado, un espectáculo que también anduvo muy, muy bien acá, de Roberto Perinelli, con Ernesto Claudio Vallejos y Silvina Bosco. Sí, y entre las particularidades de este año se repone Las Putas de San Julián, en marzo, que tiene la presencia de Osvaldo Bayer ahí en el escenario. Sí, y está basado en el episodio de la Patagonia Rebelde, también de Bayer, que cuenta que, en fin, la única muestra de dignidad frente a la masacre que estaba haciendo el ejército con la huelga de los campesinos de la Patagonia, fueron las putas de San Julián, que se negaron a recibir a los soldados porque decían que eran asesinos. Claro, sí, uh-huh. Sí. Hay dos cosas así muy sobresalientes de la programación 2014, que es, por un lado, el Festival Latinoamericano, que se plantea, y por otro lado, la llegada de Antonio Gades. Sí, al Cervantes, impresionante. Muy importante, eso. Para, no Antonio Gades, que ya murió. Sí, la compañía, perdón. Pero la compañía de Antonio Gades sigue funcionando con dos coreografías de Gades y Saura, Carmen, que todos recordarán la película maravillosa, y Bodas de Sangre de Federico García Lorca, son las dos coreografías con las que se van a presentar en septiembre. Sí, y una cosa, digamos, que aparece ya en medio de la temporada en mayo es Sacco y Vanzetti de Mauricio Cartún. Sacco y Vanzetti de Mauricio, sí, efectivamente. Con un director joven, Mariano Docena, que bueno, vamos a ver qué hace, pero con un elenco donde está Fabián Vena, Walter Quiroz, bueno, hay un montón también ahí. Sí, ese también es un elenco como de 30 personas. Rubens, Gustavo Lemas te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería consultar en relación a ese proyecto y en realidad ese plan tan interesante que tienen dentro del Cervantes que permite que los trabajadores actúen, hagan obras de teatro. ¿Qué hay previsto para este año, si es que sigue? Sí, el programa sigue. Todavía no está definido qué, porque lo que hacemos todos los años es que a principios del año le decimos a todos los trabajadores que quieran presentarse en ese programa que se inscriban, y ahí decidimos luego cómo lo armamos la programación. Esa fue una idea que surgió hace unos años, porque vemos que hay muchos trabajadores del teatro que hay que practican no solo actividades teatrales, ellos trabajan en el teatro, pero ahí hay escultores, pintores, músicos, fotógrafos, qué sé yo, de todo. Y abrimos ese espacio porque nos parecía que era bueno que los trabajadores mostraran sus inquietudes artísticas y su profesionalidad en esas inquietudes en el espacio donde trabajan, que es un espacio de arte en definitiva. Entonces fue muy bien acogida, al principio con un poquito de desconfianza, como siempre pasa, pero fue muy bien acogida por los trabajadores. Y ha producido al interior del teatro algo muy interesante, porque la gente deja de ver a su compañero como el compañero de trabajo de todos los días que está ahí por ahí haciendo cuentas en la administración o pintando en el área de escenografía, y los ve en otro rol totalmente distinto, mostrando una inquietud artística que pasa por... Hay de todo, escultura, pintura, fotografía... Sí. Música, teatro, canto, murgas ha habido, por ejemplo. Tres murgas se presentaron. Bueno, y eso todos los días, todos los años se presenta, y este año también. Todavía no sabemos qué va a haber, pero el espacio estará ahí. Bueno, la verdad que una gestión increíble, un placer hablar con vos. También este año vas a dirigir en el Cervantes con Javier Margulis, esa dupla de toda la vida. Hemos trabajado mucho juntos. En realidad, esta obra la habían presentado Marcela Ferradas y Javier. Ajá. Como un proyecto de esos que se presentan, todos los años recibimos 100, 120 proyectos. La obra nos interesó mucho, que es la obra de Dorfman, La muerte y la doncella. Y cuando estuvimos charlando, Javier, le dijimos que nos interesaba mucho, empezamos a gestionar los derechos de la obra, y Javier me dice, ¿por qué no la hacemos juntos? Digo, pero yo no quiero dirigir en el Cervantes, porque es muy absorbente, y encima dirigir, dale, hagámosla, que yo me convenció. Así que, por primera vez durante mi gestión, voy a dirigir, a co-dirigir, que ahí me animé más, porque, bueno, si un día no puedo ir por cosas del teatro, el ensayo está cubierto por Javier. Bueno. Así que ahí estaremos presentando La muerte y la doncella, preciosa obra de Dorfman. Sí. Bueno, un flor de año el que se viene, y avanti con el conventillo a full en Mar del Plata. Te doy un beso muy grande, un placer hablar con vos y un placer ir al Cervantes, escuchar del Cervantes y ver la gestión que se está haciendo, Rubén. Bueno, nosotros estamos contentos, sí, la verdad, y les agradecemos mucho a ustedes, a los que hacen saber lo que hacemos, ¿no? Claro. Beso grande. Así que gracias a ustedes. Feliz 2014. Igualmente. Un minuto después de las 11, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 11, un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 32 grados 5 décimas, humedad 47%, cielo parcialmente nublado. Las Fuerzas Armadas asisten a los afectados por los cortes de luz en Capital Federal. Los puestos sanitarios se encuentran ubicados en las esquinas de Avenida San Juan y Juan B. Justo, y además y Honorio Pueyrredón, Segurola y Jonte, San Martín y Cuchacucha, Rivadavia y La Carra, y Guarnes y Dorrego. Los agentes de seguridad entregan agua y distintos elementos para ser utilizados en situaciones de emergencia. La policía de Córdoba volvió a reprimir a los vecinos de Malvinas Argentinas que se manifiestan contra Montalto. Se vive una tensa calma en estos momentos en la localidad de Malvinas Argentinas, muy cerca de la ciudad de Córdoba, después de una represión policial a vecinos que acampan en el ingreso del predio de la empresa Monsanto. Gastón Masalay, integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, relató que en horas de la mañana impidieron el paso a trabajadores que intentaron ingresar al predio, como lo vienen haciendo desde hace 3 meses. Horas después se presentó en el lugar la policía de la localidad junto a la Guardia de Infantería, lanzando gas pimienta, balazos de goma y golpes a quienes resistían. Vino personal de la planta de Monsanto, quiso ingresar. Nosotros desde hace 3 meses ya estamos sosteniendo el bloqueo, así que tratamos de impedir el ingreso de este personal. Y vino infantería con personal policial de la comisaría local a garantizar el acceso de estas personas. Y bueno, en el marco de la resistencia se desató una represión que trajo balazos de goma, gas pimienta, golpes para los compañeros que estábamos resistiéndonos, e incluso se notó mucha saña que muchos policías golpeaban a una sola persona. El compañero Lucas Vaca, que estaba resistiéndose, se había agarrado del portón y bueno, entre 3 policías golpeaban al compañero. María Esther Romero, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Tránsito. Se vive una tensa calma en estos momentos. Continúa totalmente cortada la autopista Ilía a la altura de Villa 31 en ambos sentidos de circulación. Camiones y deben bajar en la salida de Castillo al puerto de Buenos Aires y a la terminal de Retiro. Desde la 9 de julio bajar por la calle Arroyo y la calle Cerrito y Carlos Pellegrini hacia Avenida del Libertador. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 32 grados 5 décimas, humedad 47%, el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Tarumba, te tengo un dicho que nunca cruces. Del otro lado del muro que hay malas luces. La gente de aquellos. Hace exactamente 31 años esta maestra rural, que había tenido su primera gran experiencia como cantante del sexteto de Astor Piazzolla, nos entregaba su primer trabajo solista. Exactamente nos separan 31 años de aquel primer long play, todavía long play, de Teresa Parodi. Acaba de llegar de Cuba, donde hizo una gira magnífica, donde realmente cantó en escenarios donde ella contaba eran sus sueños, sus viejos sueños que estaban incumplidos, y la tenemos de vuelta con nosotros. Es, como dicen muchos de sus colegas, la que se quedó con las llaves de Mercedes, ¿no? Porque es la... Muchos cantantes tienen las llaves y no te abren las puertas, y esta es la que en su corazón tiene las llaves y te va abriendo puertas. Por eso en su último trabajo discográfico, después del que grabó con Ana Prada, aparece Arbolito, aparece Aristimunio, y tiene que ver con esa impronta que trajo Mercedes también hace 31 años con aquellos recitales del ópera de febrero de 1982 con Charlie y con León, y abriendo también un nuevo tiempo para el folclore y esa mixtura con el rock nacional. Una mención para el disco ese con Ana Prada, que es un disco hermoso. Discazo. Sí, que hicieron las dos, que surgió casi de la nada, porque en realidad no tenían previsto, pero finalmente la termina convocando a Ana y termina siendo un discazo hermoso. Y esta posibilidad de incluir nuevos músicos que está haciendo Teresa, que me parece que es una cosa muy especial, y que es verdad que va por la senda de Mercedes, sí, sí. Que en ese sentido tiene una cabeza muy amplia, ¿no? Uh-huh. Porque, digo, recordemos el último disco con Calle 13. Bueno, digo, es con un testamento artístico. Claramente, entonces en ese está sentido es interesante lo que está haciendo Teresa, que compartió con Ana Prada un N de Ateneo también, uh-huh. Lleno total y haciendo unos temas muy lindos. Teresa, feliz cumpleaños. De florecitas celestes, celestes, que huelen como en el campo. Thank you. paredes, a veces seguir soñando con una casita blanca que tenga el sol en el patio. Los dos vinieron de lejos y tantas cosas dejaron para intentar que ese sueño sea verdad con trabajo. La clementina se enciende como un farol en el campo cuando se encuentra con Juan y él le regala su ramo. Siente que tocan el cielo y el cielo cuando se tocan sus manos. ¿Sabe por qué? Se puede seguir soñando. Se puede. Buenos días, yo llamo porque en la calle Manuela Pedraza, entre Superí y Conde, cortaron anoche a las 20 horas la luz. Tengo a mi madre insulino dependiente, yo también soy insulino dependiente. Edenor no atiende, los empleados no atienden, y cuando una sola vez me atendió me contestaron que el corte era forzoso. ¿Cómo puede ser que un corte sea forzoso? A ver, hay teléfonos que tienen que ver con el gobierno nacional, donde te va a atender alguien, un ser humano, y él va a llevar adelante tu denuncia ante la empresa. Anoten, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, provee estos números. Línea rotativa, 4390-9500. 4390-9500. Área de monitoreo de servicios, 4349-8487, 7205-7206. Y hay celulares con nombre y apellido de la persona que te va a atender. Que después podemos ponerlos en el Facebook, ¿no? Para que la gente los tenga más, ¿los más vamos, claro. Los vamos les, a notar. Para los que no tengan Facebook, algunos. Juan José Finicio, 156-862-5589, 155-6862-5589, Federico Cáceres, 156-966-7196, 156-966-7196, Facundo Fernández, 156-599-6060, este es fácil, 156-599-6660. Hay por lo menos más de 10 teléfonos que están publicados en los diarios. Y que funcionan, ¿eh? Y porque que, realmente funcionan. La gente, uno llama, digo, ¿funciona en qué sentido? Uno llama y en general se ocupan de volver a llamar a la gente para ver cómo está, si le volvió la luz en el momento en que vuelve. Digo, tienen en ese sentido un servicio completamente diferente a lo que está pasando con Edesur y con Edenor, que tienen ese insoportable contestador en el cual no hay una persona del otro lado y se vuelve mucho más insoportable la situación del corte de luz, en el cual parece realmente un papelón, digo, que no atienda a alguien, ¿no? Son 23 operadores con nombre y apellido y sus celulares. Ustedes los pueden encontrar en los diarios de hoy. Hay un aviso, una publicidad del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que provee los nombres y los teléfonos de funcionarios que se encargan de recibir los reclamos. 11 horas, 11 minutos ya pasaron de este lunes 30 de diciembre de 2013. El clima te aplasta. Te aplasta. Nacional te levanta. Santiago, nos metemos con el resumen del deporte modelo 2013. ¿Por dónde arrancamos? No vamos a abundar en demasiadas presentaciones porque en estos minutos vamos a escuchar parte de lo más trascendente que sucedió en el fútbol del 2013. Mañana vamos a tener la otra mitad complementando lo que escuchemos hoy, porque verdaderamente hay cosas que quedan lejos y sin embargo sucedieron en este 2013, como por ejemplo lo que significó que en los primeros días de este año que se está terminando, por ejemplo, Lionel Messi ganaba el Balón de Oro. Y parece que ya es de otro tiempo, sí, de hace un lustro, y sin embargo sucedió en este 2013. con una noticia referida al fútbol que para mí fue la que cruzó de alguna manera o la que se posiciona sobre el resto, que es la elección de Gerardo Martino para dirigir quizás uno de los equipos más importantes en la historia, sin dudas el que dominó el fútbol en los últimos 20 años, por lo menos desde lo estilístico y desde el gusto que le generó a cualquier espectador futbolero en el mundo, claro, sentarse y disfrutar con un deporte, con el fútbol, a través de lo que hacía el Barcelona. Así que algunas de esas cosas las vamos a escuchar hoy, la otra parte la vamos a escuchar mañana en un trabajo compartido con la gente de contenidos y con la gente de edición, Nacho Guglielmi y Diego Rosato y todo el equipo de contenidos de la Radio Pública y lógicamente nuestro aporte. Esto es parte de lo más importante de fútbol de 2013. El año empezaba con noticias relevantes. Apenas la primera semana y el mejor del mundo, Lionel Messi, recibía su cuarto Balón de Oro del fútbol europeo y marcaba un récord en el viejo continente. La verdad es increíble poder recibir este premio todavía, poder conseguir el cuarto y que sea seguido, la verdad es impresionante. Quiero compartir y agradecer a mis compañeros de Barcelona, especialmente a André. Para mí es un orgullo estar al lado tuyo hoy y entrenar y jugar todos los días con vos, con mi compañero de la selección argentina, con la gente que me votó, tanto capitanes como entrenadores. Nada, agradecer a mi familia, a mis amigos y por último y muy especialmente a mi mujer y mi hijo, que es lo más lindo que me dio Dios. Muchas gracias. Además de Messi, el mercado europeo se sacudía con el pase de Carlitos Tevez a la Juventus para finalizar su exitoso, aunque turbulento, paso por el Manchester City. La Vecchia Signora recibía a un feliz Carlos Tevez. La responsabilidad de la camiseta 10, la tomo como tal. Creo que tuvieron grandes ídolos con esa camiseta y la verdad que también he tenido la 10 de Boca, que la ha usado Maradona. Entonces, en un club tan grande como la Juventus, ya la responsabilidad es otra, ¿no? Sé que el fútbol italiano, la hinchada, es más como la argentina. Y no me sorprendió para nada el tema de la gente, porque sé que los juventinos son muy apasionados y entonces me demostraron el cariño desde el principio, así que la verdad que muy feliz y agradecido, ¿no? Más de 10 gritos de gol vendrían de los pies de Carlos Tevez. Mientras tanto, el Napoli decidía armarse para competir arriba. Para eso contrataba a fines de julio a Gonzalo Higuaín por 40 millones de euros. Rápidamente facturaría Higuaín en las redes rivales. Debutaba oficialmente el 25 de agosto. Pipita Higuaín transpiraba sus minutos con la misma templanza que en la selección argentina en las eliminatorias mundialistas. La tiene Gago, Ariete Gago toca hacia atrás, buscando la posición de Messi, Messi que toca, va a buscar la devolución y esta Messi perdió la pelota, la recupera la Argentina, viene ahora por Montillo, pase al área, gritó Higuaín, le pegó Higuaín, ¡falla Pipita! Este generalmente no falla. Una linda pared. Vino el pase para Gonzalo Higuaín, que Lilerdo y perezoso, luego de un pase exquisito, definió por entre las piernas del arquero. Él sabe definir, él sabe lo que significa enfrentar a cualquier arquero adversario. Y una gran habilitación para Higuaín le permite a la Argentina el primer gol del partido. Argentina 1, Venezuela 0. La precisión de Messi en el pase y la excelente definición de Pipita. Las principales novedades del fútbol giran alrededor de los jugadores, con pases millonarios y presentaciones llenas de luces. Pero los argentinos vivíamos un invierno con la mirada puesta en el calor catalán y precisamente no por Lionel Messi. Para mí ni para muchos entrenadores no son lugares fáciles de acceder. Estar en este lugar es de mucho privilegio y uno se puede trazar metas en la vida, pero a veces, aunque se sea sumamente ambicioso, por ahí no se llega a hacerlo tanto, ¿no? Hace un año seguramente no lo pensaba, y hoy me toca estar acá, así que muy agradecido por eso. Gerardo "El Tata" Martino asumía el 23 de julio al frente de la dirección técnica del Barcelona. Ante el asombro de muchos, respondía en rueda de prensa respecto a cómo interceder en un equipo armado y con tantos éxitos a cuestas. Seguramente tratando de contemplar las dos cosas, el estilo del club, fundamentalmente el estilo de los jugadores, tratar de confirmar el trabajo y la forma con la que ellos se sienten muy cómodos, porque además es algo que se ve desde afuera, la forma en que ellos lo hacen y la comodidad que sienten por jugar de esa manera. Y evidentemente tratar de insertar cuestiones personales que creemos que van a ser un aporte y que puede ser que haga un equipo mucho más completo, simplemente eso. Seguir consiguiendo de parte de los jugadores algo que los ha caracterizado durante todos estos años es el hambre de seguir ganando. Creo que Barcelona, consiguiendo eso, seguramente tendrá muy buenos años por delante. Y si de técnicos hablamos, Alejandro Sabella coronaba un año exitoso al frente de la selección argentina. Con la clasificación asegurada varias fechas atrás, concurría al sorteo de grupos para la fase final de la Copa del Mundo que se disputará en Brasil. La Argentina se enteraba que compartiría zona con Bosnia, Irán y Nigeria. Y Alejandro Sabella daba sus impresiones. Siempre hay diferentes tipos de grupos. Normalmente el famoso grupo de la muerte no nos tocó. Y creo que geográficamente estamos en un buen lugar, o sea, no tenemos que ir al norte. Tenemos Río, Belo Horizonte y Porto Alegre, o sea que desde los dos planos, sin desmerecer a nadie, porque los partidos del fútbol están muy parejos, todos se han emparejado, pero no estamos ni en el grupo de la muerte, si es que hay alguno, que hay algunos más complicados, ni además de eso, tenemos viajes largos, o sea, ha sido un sorteo positivo. Primera parte. Pasaba Messi, Tevez, Higuaín, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, algunas cuestiones vinculadas a futbolistas que representan también al fútbol argentino en las ligas más importantes, que son las europeas o por lo menos la que van marcando el camino de los grandes equipos en esa parte del mundo. Y mañana, en la otra mitad del resumen de fútbol de 2013, vamos a estar hablando lógicamente de los campeones argentinos, porque también en este 2013 hubo consagraciones de Newell's, de Vélez, de Arsenal, de San Lorenzo y de Lanús, así que mañana los equipos argentinos, lógicamente, dentro del repaso de lo que han sido estos 365 días, van a tener su merecido lugar. En todo el país, las 11 y 20 de la mañana, esto es la segunda mañana de Radio Nacional. Viví el verano. Viví el verano. Escuchá Nacional. La radio pública. Media tarde y la clavás en la radio. Existen los filiol y los perfumes ahora para contratar, ya no, ¿no? A las 17, Pasión Nacional. Jugada maestra de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara. La intuición del defensor tiene que ir siempre al arco. Increíble, lo del pato es una cosa... No, hacía cada cosa que no se podía creer. Una cosa increíble. Lo ganaba desde el arco el partido. Una cosa increíble. Lo que hay que poner. Pasión Nacional. Lunes a viernes, Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Novela La Libreta Negra. Ideal para regalar en las fiestas y leer en el verano. La Libreta Negra. En todas las librerías. En verano. Nacional. Te acompaña donde estés. 11 de la mañana, 21 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Armá la mesa de Navidad con Club Argenta. Pagaste en 40 cuotas y con un 10% de descuento en supermercados. Si todavía no tenés tu tarjeta Club Argenta, pedila en cualquier oficina de ANSES o Correo Argentino y aprovecha los beneficios en comercios de todo el país. Conocé las promociones y descuentos especiales ingresando en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Sujeto a los términos, bases y condiciones establecidas en la solicitud de préstamo personal, tarjeta Argenta suscrita por el beneficiario. TN a 12 cuotas 17%, TA 12 cuotas 19,39%, CFT 12 cuotas 23,57%. Consultas www.argenta.anses.gov.ar. En 2014, compartí Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. El ritmo de la mañana lo vivís por Nacional. Graciela, seguimos dando vueltas por la República Argentina. ¿Dónde vamos? Y habitualmente vamos a otra provincia, pero hoy vamos a visitar dos veces Chubut, porque nuestra radio allí en Río Mayo está cumpliendo años, 32 años, así que nos sumamos a los festejos y saludamos a la señora directora de nuestra hermana emisora en Chubut, en Río Mayo específicamente, Isabel Avellaneda. Isabel, buen día, gracias por atendernos. Buen día para ustedes y para todos los que nos estén escuchando a esta hora de la mañana. Gracias por considerarnos una vez más y hacernos sentir nuevamente parte de este gran equipo nacional. Bueno, así lo sentimos nosotros desde Buenos Aires y queremos saber cómo van a vivir hoy estos 32 años de la radio. ¿Qué van a hacer? En principio, seguir trabajando como lo hacemos a diario, cumpliendo con nuestra función y también permitirnos un descansito, un alto en el camino y compartir un rico asado con todos los compañeros de trabajo, con los que estamos acá. Muy bien. Qué fantástico. ¿Tienen lugar para un asado ahí en la radio? Sí, tenemos una pequeña parrilla donde lo podemos hacer, pero si no, también rápidamente se suma algún vecino colaborador y, bueno, se puede plantar al asador. Qué fantástico. ¿El lugar para nosotros tienen también? Pero con muchísimo gusto los esperamos cuando así lo gusten. Qué fantástico. Y en cuanto a la programación, Isabel, ¿han programado algo especial, musicales? ¿Cómo lo viven desde el aire? Lo como todos los años, y es como que ya este fluido contacto que nos permite conocernos a todos los demás colegas trabajadores de la radio pública ha hecho que también, si bien hacemos un festejo, un aniversario sencillo, hemos incorporado los saludos, las agradeciones de muchísimos de nuestros colegas, porque debo decirles que es un festejo austero dentro de todo, porque estamos esperando concluir con las tareas y lo que nos indiquen nuestras máximas autoridades, porque estamos con la casa nueva. ¡Ah, qué bueno! La casa nueva totalmente desde lo técnico, edilicio, y bueno, sí esperando, ¿no es cierto?, concluir con esta tarea que supongo que será más o menos para el mes de febrero, y entonces sí, ahí haremos una celebración, una reinauguración oficial, digamos. Perfecto. Esta es la previa. Me parece muy bien. Bueno, y ustedes tienen una M, tienen bien FM, ¿no es cierto, Isabel? Sí, tenemos una M que ya hemos recibido el equipo reciente, un ADEMA de 5 kilos. Obviamente el alcance es absolutamente muy, muy amplio, superamos los 200 kilómetros. Podemos llegar con nuestro mensaje diario a otro tipo de audiencia, más lejanos, nos permite sentirnos en realidad como que somos una familia mayor, más importante de trabajo, porque antes era muy limitado nuestro radio de alcance, obviamente, 32 años, y fue sostenido en el tiempo nuestro sistema, digamos, técnico original. Claro, además el mensaje al poblador en las zonas rurales, en las zonas alejadas, la radio tiene un papel muy importante. Obviamente, eso es lo que nosotros a diario trabajamos, porque tenemos muchísima gente en la zona rural, que no es solamente sencillamente el ganadero, tenemos puestos de trabajadores del petróleo en la zona, los puestos fronterizos, claro, puestos sanitarios, comunidades chiquitas que tenemos alrededor, como Aldea Beleiro, Ricardo Lojas, Rojas, Lago Blanco, Facundo, Buen Pasto, las colonias aborígenes de El Chalía y Loma Redonda también. Uh-huh. Y esto nos permite enriquecernos, porque uno considera todo ese tipo de audiencia, de llegada y de demanda, ¿por qué no?, de quienes felizmente nos permiten entrar a su hogar. Así es. Y además, muchas zonas en el sur que a veces no hay señales de celular y la gente se lleva a la radio. La radio es el vínculo con su familia. La radio es el único uh-huh. medio que realmente no ocupa lugar y que nos está informando, comunicando, nos entretiene, nos informa, nos acompaña. Y sí, es de verdad. Y también, con la telefonía celular en esta zona particular, en algunas ocasiones hace que el mismo trabajador del campo pueda desde su celular emitirnos un mensaje o nos llegue a nosotros de alguna manera. Correcto. Su necesidad. Uh-huh. Y esto hace que hasta que se pueda evitar un viaje. Claro, por supuesto. Evita el costo, evita tiempo. Es realmente un gran servicio que a diario nos llega el reconocimiento de la gente. Muy bien. ¿Ustedes están sobre la ruta 22, Isabel? La ruta 26. La ruta 26, ajá. La ruta 26. Y empalmamos con la 3. Perfecto. Muy bien. Isabel, nosotros desde Buenos Aires les enviamos un gran abrazo, les deseamos un muy feliz cumpleaños a esta emisora hermana, LRA 58. Ahí está, LRA 58. La memoria todavía no me falla, Isabel, ¿eh? No, miren, por favor, yo quiero aprovechar para agradecer infinitamente a todas las autoridades que integran la RTA, el directorio, a la directora ejecutiva, a todas las gerencias, encabezada por Matías Ciampini en este caso, que es nuestra máxima autoridad como gerente de las emisoras del interior, a gerencia operativa, gerencia de administración y finanzas, y a todos aquellos que han podido hacer que esta realidad se concrete, que ha sido un sueño y un arduo trabajo de mucho tiempo. Isabel, muchísimas gracias. Le vamos a brindar un aplauso a los amigos de Chubut. Muy bien. Están cumpliendo años, LRA 58 Río Mayo. Isabel, un gran abrazo para todos los compañeros y colegas. ¡Feliz cumpleaños! Igualmente para ustedes y un feliz año. Gracias. Isabel Avellaneda desde LRA 58 Río Mayo cumpliendo 32 años. Hacia el sol, cuando llegan los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Paisano, tomate otra ginebra, paisano, tomate otra ginebra. No, ya me voy. Sí. Ya me voy nomás. 11 horas 30 minutos, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 6 décimas, la térmica 34 grados 9, la humedad 47%, cielo algo nublado. Aerolíneas Argentinas incorporó 3 aviones a la flota que opera en el mercado. El titular de la empresa, Mariano Recalde, afirmó que la compañía logró la meta de 66 aviones disponibles que se había fijado para el 2013. Anticipó que para el año próximo espera llegar a 72 máquinas y recordó que cuando se hizo cargo de la línea de bandera solo había 23 aparatos. Julio César Grassi continuará preso. Así lo dispuso la Cámara Penal de Morón al rechazar un recurso presentado por la defensa del sacerdote. En una resolución de 8 carillas, los camaristas ratificaron la resolución que ordenó tiempo atrás la inmediata detención. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 32 grados 6 décimas, humedad 47%. El cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Compañeros, nos visita un hombre de la justicia, fiscal, pero podríamos decir que tiene gustos musicales que se enfrentan un poco a la cosa durita de algunos hombres de la justicia. Le gusta el blues, le gusta el... Y me gustaría, para presentarlo, algunos temitas de blues del sur que tiene que ver de alguna manera con su métier. Disculpe si no tengo nada más para ofrecerle que ese par de zapatos del año 76. Señor ladrón, no me lo va a creer. Los abogados de mi ex mujer, lo siento mucho, llegaron antes que usted. ¿Cómo va, Félix? Muy bien, después de la chacarera del expediente, su vasita es inmejorable esta, ¿no? Félix Cross aquí con nosotros. Y la idea, Félix, era sumarte a la mesa un ratito por dos razones. Primero, para darte la bienvenida como parte de la radio pública a partir de febrero. Nos vas a ayudar a pensar la justicia desde otro lugar los sábados a la tarde. Y después para hablar un poco de esta justicia 2013, porque fue un año muy movidito que arrancó con toda la discusión a flor de piel y sobre la superficie de la democratización de la justicia, que entre comillas lo terminamos con lo que estábamos hablando con Miriam en el arranque del programa, todas las dudas que nos quedaron en torno a esa sentencia que liberó de culpa y cargo a De la Rúa y compañía. ¿Cómo fue el año de la justicia? Y movidito, bien lo dijiste, ¿no? Movidito para bien, creo yo. En realidad hay dos planos. Uno, el observador por fuera, digamos, del micromundo, no tan micro, del Poder Judicial, y otra, nosotros los que estamos desde dentro participando, digamos, de todo un momento de gran ebullición, que en realidad es el emergente de todo un proceso de tensión histórico que sufría el Poder Judicial, que lógicamente detona a partir de determinados episodios. Concretamente, ustedes recuerdan que la irrupción de este movimiento que hoy se conoce como justicia legítima obedece a una reacción de hartazgo frente a una acordada que publica la Corte Suprema de Justicia sobre diciembre del 2012, en el cual asume directamente la conducción, digamos, de la comunicación de los sectores conservadores del Poder Judicial, y lo hace mediante un panfleto, ¿no? Un comunicado que es un panfleto conservador, para decirlo de un modo sintético. Pero esto exhibe tensiones internas, digamos, domésticas del Poder Judicial, que ya venían incubándose, pero que afortunadamente se sintetizan en estas posiciones que son polares, claramente, ¿no? Luego, bueno, sucedió todo lo que sucedió, y también sucedió lo que sucedió en la producción del sistema judicial a lo largo del 2013, que, creo yo, ratificó este estado de cosas en el cual hay una cantidad de enclaves dentro del sistema judicial muy reaccionarios, muy conservadores, con un alineamiento explícito con los poderes fácticos concentrados, y un sector más vital, más nuevo, inclusive generacionalmente, que accede al sistema de administración de justicia federal, que es del que puedo hablar un poco más de propiedad, ya en democracia, y que va con otros valores adquiridos en la práctica política democrática y adquiridos también en la formación académica de la Universidad Democrática. Uh-huh. Me parece que ese es el contexto general en el cual por primera vez se abrieron las ventanas y las puertas del sistema judicial, y con avances y retrocesos, lo que sí fue un avance inequívoco es que ha quedado expuesto a la luz pública de qué está hecho este palacio opaco, digamos, históricamente lleno de rituales y de argots, para que no sea decodificable para la ciudadanía, pero que en cuanto le entra la luz y se escuchan las voces, nos damos cuenta que esto no son más que dispositivos para un ejercicio incontrolado del poder, ¿no? Uh-huh. Félix, ¿hay una suerte de atención sobre los jueces federales? Y a mí me sorprende que cuando los fallos son, o las acciones, las medidas que se toman, son favorables a la oposición, se los elogia y desde los medios de comunicación. Y cuando no son favorables, se los acusa de ser kirchneristas, de estar cooptados por el oficialismo. ¿Cómo se da este fenómeno? ¿Y de qué manera reaccionan los jueces, vos que tenés una llegada más íntima, digamos, a ellos? No, yo creo que los jueces tienen posiciones políticas, tienen posiciones ideológicas como todo el mundo. Se sienten inquietos o tranquilos de acuerdo a si la crítica viene de los sectores afines o de los sectores hostiles. Uh-huh. Esto es así. Nadie nace de un repollo, los jueces tampoco, los fiscales tampoco. Todos tenemos una idea del mundo, digamos, o de cómo nos gustaría que el mundo fuera. Si no la tenemos, somos peligrosos realmente. ¿Eh? Alguien que administra o que participa de la administración de justicia y no tiene una mirada compleja sobre la cosa pública es un tipo peligroso. El distinto es quien trafica, digamos, su ideología más allá del ámbito digamos, del margen de maniobra que tiene en la toma de decisiones, que es acotado por la propia ley. Pero siempre hay un lugar en donde la ley no te lleva y ahí es donde tenés que tomar decisiones montadas sobre tus propios valores. Distinto es utilizar tu magistratura, utilizar tu juzgado, utilizar tu fiscalía para hacer política travestida o disfrazada del ejercicio de la justicia. Yo creo que los jueces en este sentido juegan el juego, ¿no? No son ellos los actores protagónicos, en el sentido de que no son ellos los que deciden si aplauden o no aplauden, son los aplaudidos o los defenestrados, pero conocen el juego y lo juegan, nada más. Uh-huh. Volviendo a la cuestión esta de ¿cuán flexibles son las normas a las que tienen que atenerse? ¿Y de qué manera un juez puede jugar este juego que vos decías de fallar en un sentido si hay cierta simpatía o afinidad con el imputado y en otro sentido si no la hay? Bueno, las normas hay que aplicarlas a los casos concretos. Ese proceso, digamos, de adecuación de los hechos en la norma es un proceso de interpretación de la norma y de los hechos. Uh-huh. El juez ahí decide cuánto quiere ver de lo que sucedió en la realidad y qué interpretación le da sobre la significación que tiene la norma. Ese proceso es un proceso dialéctico, proceso hermenéutico, si me permiten usar palabras antipáticas y difíciles. Uh-huh. Es natural del ejercicio de juzgar, ¿no? El tema es que de la buena técnica de las leyes y de la probidad del juez depende que la ley, antes de aplicarla al caso concreto, sea lo más previsible posible. Esa es la virtud de una ley y es la virtud de un sistema legal, uh-huh, que la significación de una conducta sea anticipable antes que se cometa. Cuanto más ambigüedad, más vaguedad tiene la ley, es desde una mala ley hasta una ley inconstitucional, porque no hace previsible la significación de la conducta de cada uno de nosotros. Para eso es una ley. Uno debe saber de antemano que lo que hace es ilegal o no es ilegal. Es una fictio iuris, lo que se llama, es una ficción jurídica. Nadie conoce todo el universo de leyes completo, pero por lo menos hay una intuición, una aproximación sobre las conductas más claramente, digamos, antijurídicas. Ahora, hay dos líneas, digamos, de pensamiento. Una línea más normativista que sostiene que hay que poner la mirada en la ley en abstracto antes que lo que los jueces dicen, y otra que dice las leyes son los que los jueces dicen que son. Entre una y otra, las dos son posiciones peligrosas. Una porque prescinde de la humanidad del acto de juzgar, que requiere una persona, ¿no? Uh-huh. Un juez, que le dé una significación a la conducta que nunca es abarcable en la abstracción de una norma en la totalidad de sus matices. Alguien puede decir, el que mata a otro tiene una, digamos, la ley dice, artículo 79, el que mate a otro tiene una pena de 8 a 25 años, dice mucho y dice muy poco. La enorme cantidad de matices que hay adentro de esta conducta tienen que ser contenidas por otras leyes, por otras normas inferiores a las leyes y también necesariamente por la actividad del juez. La contracara de esto era lo que decía Carlos Menem, si me permiten nombrarlo y que no, uh-huh, se caiga del transmisor, lo que él decía cuando buscaba la reelección. Aspiraba a que algún juez, como lo hizo Augusto Fierro, el juez federal de Córdoba, le concediera la reelección y decía, la Constitución es lo que los jueces dicen que la Constitución es. Bueno, esta es la teoría Clarín también, ¿no? Digamos, yo tengo un corralito de jueces civiles más o menos afines a mí, han construido una justicia de insinuación, que es la justicia cautelar, digamos, que uno insinúa más o menos que tiene un derecho y consigue cautelares y precautelares y todo esto, y bueno, dice que hace que las leyes sean lo que alguien dice, uno de estos jueces dicen que es. Y sobre la peligrosidad de esto no tengo nada para decir, porque la historia reciente de los desmanes del Poder Judicial en Argentina. En el último año, ¿cuáles fueron los fallos que más te sorprendieron, así al estilo del de Marita Verón? Claro. Yo, digamos, a mí los fallos no me sorprenden singularmente por dos razones, ¿no? Primero, porque conozco las vicisitudes que tiene un juicio, y si uno no está en el juicio, puede llevarse una opinión muy equivocada. La primera es creer que toda una investigación penal preparatoria es perfecta, porque el juicio culmina de un modo diferente a lo que venía acumulándose, digamos, como carga probatoria en esa investigación penal preparatoria. Si esto nos debería sorprendernos siempre, no necesitaríamos hacer juicio, porque no existiría la posibilidad de la absolución. Y la verdad es que la experiencia del trabajo me indica que hay una enorme cantidad de circunstancias que suceden en los juicios que no son percibidas en la crónica periodística, que pueden determinar la suerte de un juicio. Me han sorprendido juicios de los que yo participé, donde esto sucedió, pero de los demás, la verdad que seriamente no se puede decir demasiado. Lo de Marita Verón a mí me impactó por las consecuencias, y me impacta más cuando veo la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán. Pero no me impacta por las contingencias del proceso. Digamos, el caso de Marita Verón es escandaloso desde mucho antes que se llegue al juicio oral. Es escandaloso, digamos, que haya sucedido, pero es escandaloso cómo se investigó, es escandaloso la complicidad del sistema judicial tucumano y riojano, es escandaloso el tiempo que se tardó en resolver eso, de modo que esta conclusión podía perfectamente inscribirse en esa línea. Lo de la causa del Senado, habrá que ver los fundamentos, no los tendremos hasta dentro de un tiempo. 31 de marzo. Sí, fue un juicio muy singular, con las marchas y contramarchas de la defensa de Punta Cuarto, de manera que con seriedad no hay mucho más para decir. Así, ahí solo observar, sí, una conducta absolutamente atípica del tribunal que juzgó, que es acreditar la certeza negativa de un hecho, digo, ¿no? Claro. En un juicio, la condena requiere una probabilidad más allá de la duda razonable de que un hecho haya sido cometido. Eso quiere decir, en términos ontológicos, no es una certeza absoluta, porque eso no nos ha sido dado a los humanos, digamos, la certeza absoluta. Basta que haya una probabilidad tan alta como que una duda razonable, no cualquier duda, no pueda neutralizar esa convicción de probabilidad. Ahora, que un tribunal diga que tiene la certeza, claro, de que un hecho no se cometió, es decir, la certeza negativa, que es el equivalente a una desestimación de una denuncia por lo bizarro, lo absurdo, sí, del hecho que se trae, digamos, por ejemplo, que la ley de gravedad no rige, digamos, sí, y que las cosas se te caen para arriba, así que contradiga las leyes de la lógica básica. O a dar por hecho casi de forma mística, el sistema judicial trabaja sobre probabilidades. Claro. Cuando la probabilidad negativa o la probabilidad positiva vence, digamos, la hipótesis razonable que la refute, ahí tenés una certeza negativa y una certeza positiva. Una certeza absoluta negativa suena rarísimo, y el tono, y además ese tono, digamos, marcial que tiene el fallo, ¿no? Ese tono castigador, digamos, es un tono inusual que me parece a mí sintomático de una carga que va más allá del acto de juzgar por parte de los jueces a los protagonistas a los que se dirige esa carga. Como una sobreactuación. Sí, a los fiscales, al juez de instrucción, sobre el cual anatematiza de un modo así desmesurado. Daniel Rafecas. Claro. ¿Y quiénes fueron los fiscales de instrucción? Y ahí fue Federico Delgado y Freiler, me olvidé el nombre de pila, el que ahora es camarista, ¿no? Ah, sí. Y no se mete con los camaristas que confirmaron esas resoluciones intermedias que permitieron llegar al juicio. De manera que, bueno, hay algunos elementos que nos obligarán a mirar muy en detalle los fundamentos de este fallo. ¿Lo puedo llevar, Félix, al tema del narcotráfico? Fue uno de los temas del año, digo, con epicentro en algunos lugares, como puede ser Córdoba o Santa Fe, con una presencia mediática extraña en algunas partes de la Argentina. Digo, ¿qué es lo que sucede con el narcotráfico en la Argentina? Y una sensación que a veces circula que tiene que ver con esto de que no siempre se va por los personajes más importantes que tienen que ver con el narcotráfico, sino por ahí con las cositas más chiquitas, con las minucias. ¿Qué sucede con el narcotráfico en la Argentina? Si yo supiera qué sucede con el narcotráfico en la Argentina, no estaría devanándome los sesos en mi trabajo y escribiría un libro y me haría millonario y vendería la solución. Tengo algunas intuiciones y un área de trabajo que, por supuesto, no abarca de ninguna manera esa capacidad descriptiva o analítica. Pero dos o tres percepciones. Una es que hay una mejoría sustancial en la calidad de la investigación federal. En la calidad de la investigación policial federal, no de la justicia. Creo que la profesionalidad y los resultados de las investigaciones de Gendarmería Nacional y de Policía Federal, que son las fuerzas con las que yo trabajo más próximamente, incluyendo en esto también la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es una policía, digamos, con un despliegue territorial muy acotado, pero que hace tareas también complementarias, es muy bueno. Esto hay que mencionarlo porque mucho se habla del incremento del decomiso de sustancias, digamos, prohibidas como demostrativo del incremento del narcotráfico y, bueno, es una lectura posible. La otra lectura es que también mejoraron los estándares de calidad. Me parece que la diferencia de la calidad de trabajo entre las policías federales y provinciales es abismal. Inclusive me abstraigo de los hechos sediciosos las últimas semanas, dejo esto de lado, aunque debería ser puesto en el mismo paquete, porque tiene que ver, digamos, cómo se autoperciben las policías que van a paritaria a punta de pistola y después se suben a la moto y van a saquear. Esto no puede pensarse separadamente, pero pongámoslo para hablar de este tema concretamente en dos espacios estancos. La conducción jurídica de las investigaciones de narcotráfico en Argentina son muy, muy atrasadas, son reactivas, funcionan por una vieja práctica, corriendo detrás de la incautación, muchas veces azarosa. Hay muy poco reflejo de una investigación que vaya hacia arriba en el circuito del narcotráfico o que acompañe hasta el destino para saber quién es el que financia y quién es el distribuidor. A pesar de esto, también se está mejorando en este trabajo. Yo creo que aquí, por primera vez en la historia, tal vez el desempeño de las fuerzas policiales es muy superior al del Poder Judicial. Los jueces de todo el país y los jueces del interior en particular trabajan con contadas excepciones de un modo automático. Nadie sabe demasiado del tema, nadie conoce, es capaz de mandar a la cárcel a una persona por contener una sustancia, pero no sabe qué hay ahí, de qué se trata, se pone todo en una misma bolsa. Diría que estoy dispuesto a apostar que las policías provinciales en una ruta provincial no están en condiciones de reconocer un precursor químico, ni una droga de diseño. Todo esto hay que mejorarlo, hay recursos, digamos, en la República Argentina hay recursos humanos muy calificados sobre esto, hay muy mala gestión, y me parece que se están haciendo algunas cosas en la dirección correcta. Nosotros, en lo que nos toca, en el Ministerio Público, lo hacemos con los fiscales, que son los que se encargan de dirigir jurídicamente la investigación. No habrá investigación exitosa con fiscales calificados y policías que hacen la tarea de la investigación material y la prevención sin calificar, y no habrá tampoco buenos resultados finales si hay policías muy calificadas y un sistema judicial abúlico, desinteresado, jueces que no son a los que no atienden el teléfono después de las 4 de la tarde, uh-huh. O demoran una orden de allanamiento 3 días porque se fueron de vacaciones. Claro. Así nada funciona. Me parece que esto hay una cantidad de jugadores que tienen que actuar en sinergia y mejorar su rendimiento. Uh-huh. Nos acompaña el fiscal Félix Crouse, anda agendándolo. Derecho Viejo, los sábados a partir de febrero, a las 17, para ayudarnos a pensar, para informarnos, para, bueno, ir generando conciencia, multiplicando conciencia de la mano de la justicia, de la que soñamos, de la que queremos, de la que esperamos. Nos vamos a la tanda y después volvemos para hacer la recta final del programa de hoy. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. Comienza Espacio Publicitario.

33 de máxima es el pronóstico para mañana. ¿Qué sé yo? Aprovechemos. De acá al jueves, sí, hay un descenso de temperatura que se va a notar seguramente el jueves porque se indica 18 de mínima y 28 de máxima. Uh-huh. Pero me parece que el año nuevo viene muy caluroso. Sí, sí. Sí sobrevivimos, ¿no? Y yo les quiero hacer una convocatoria a todos los vecinos que están indignados por los cortes de luz. No compliquen más la vida de los otros vecinos que también están padeciendo cortando calles, ¿no? Uno sugeriría, vayan a hacer una protesta a la puerta de Denor o de Desur, pero no corten Avenida Rivadavia, por ejemplo, a las 7 de la tarde cuando la gente viene en un colectivo sin aire acondicionado, atravesando esquinas sin semáforos. Es agregar desazón a la vida del semejante. Uh-huh. Y creo que no le afecta nada a las distribuidoras de energía que usted corte la esquina de su casa. Claro, eso también es cierto. Apuntarle al corazón de las corporaciones es un poco lo que nos debemos como sociedad, de una vez por todas y para siempre. Nos vamos a ir despidiendo con sonidos bien federales. Se llaman Las Mulieris. Es un grupo vocal femenino folclórico impresionante, pero que entre otras muchas cosas, claro, de Santiago del Estero, que entre otras muchas cosas se le dio por hacer la bestia pop. Últimos 60 segundos del programa de hoy, realmente todos nos hemos sentido muy cómodos, como si estuviéramos en enero de este año, terminando el otro verano. Y estamos arrancando esta programación especial de la Radio Pública desde hoy y hasta el último día de enero del 2014. Así que, bueno, por lo menos yo creo que lo charlábamos recién fuera de micrófono, todos con un equipo muy parecido al de este año, de principios de este año. Nos hemos sentido como si hubiéramos largado el 31 de enero y arrancamos hoy. Así que muchas gracias a todos los compañeros, realmente. Félix, gracias por haber venido. Y bueno, los sábados de febrero serán los primeros que te tendrán como protagonista de la Radio Pública. Nos tendrán campana porque usted por pudor. Andaremos por ahí. Por pudor no dice nada. Mirá, ya andaremos por ahí. Una toga una tamaño toga baño. Bueno. Un arriba y... Esos detalles teníamos que saber. Una toga. Era necesario. Una toga de lima. A cada cual la toga que. Una toga. Quedaron montones de preguntas en el tintero. Se las vamos a hacer los sábados a las 17. Claro, una toga de lino, por favor. Por favor, por favor. Para el verano. Sí. Bueno, nos despedimos y estamos mañana otra vez con ustedes a partir de las 9 para hacer de 9 a 12 la segunda mañana de Nacional. Chau.